Muy bien, muy buenas tardes a todos. Habiendo suficiente número de ediles en sala, damos comienzo a la sesión ordinaria fijada para el día de hoy. En el primer punto voy a hacer unos informes de presidencia. Les quería comentar que se va a estar dictando un curso de manejo de desfibrilador para ediles y funcionarios a propuesta del señor edil Javier Pizorno. A los efectos de cumplir con los planteos efectuados por el señor edil, se realizaron consultas ante varias instituciones y finalmente se coordinó con un equipo de la unidad de capacitación en socorrismo y rescate de la Intendencia de Salto. El director de la unidad, señor Julio Teixeira, informó que impartirá el curso del día miércoles 17 de noviembre de 15 a 17:30 horas. El grupo no deberá superar las 20 personas y los asistentes deben tener la segunda dosis de las vacunas contra el COVID-19 y haber transcurrido el periodo de inmunización correspondiente. Durante la actividad se deberá respetar el distanciamiento social, utilizar tapabocas y realizar una correcta higiene de manos con alcohol. Desde la Dirección General de Secretaría se realizarán las coordinaciones para convocar a los interesados en esta capacitación, que será la primera de varias actividades de este tipo de formación que se desarrollarán próximamente. También quería... Un momento. Sí, después que termine el segundo ya... Asimismo, como segundo punto, les quería solicitar a las diferentes coordinaciones un edil, que me designen un edil a los efectos de convocar a la comisión de la nueva sede universitaria de Paysandú, que quedaba pendiente y que tengo intenciones de convocarla la semana que viene, así que le solicito a los coordinadores de las dos bancadas, tanto del Frente Amplio como del Partido Colorado, que me digan, que me van a llegar después a quién vamos a nombrar. Y bueno, tiene la palabra el señor Edil Gallardo. Gracias, señor presidente. Buenas noches a todos. Solamente quería que repitiera la fecha del curso. El miércoles 17 de noviembre. Es la primera. Ahí la directora general de secretaría va a coordinar, porque tiene cupos, es por cupos, y la idea es ir coordinando para que se haga por lo menos una vez cada 15 días para que todos los que estén interesados puedan tener acceso. Bien. Tiene la palabra el señor Edil Martín Osores. Gracias, señor presidente. Buenas tardes al cuerpo. No, señor presidente, simplemente para pedir un minuto de silencio por la pérdida del padre de la compañera Edila, Paola y Fran. Muy bien, procedemos. Muy bien, continuando, ponemos a consideración incluir los asuntos centrados fuera de hora en el orden del día. Quienes estén por la afirmativa. Unanimidad en 28. Ahora sí, damos comienzo a la media hora previa del día de hoy. Tiene la palabra la señora edil Shirley Couts. Antes de comenzar, señor Edil, le voy a pedir al señor Cuño que me sustituya un segundito. Sí. Señor presidente, buenas noches. Indignación, señor presidente. Indignación es lo que sentí ante el spot publicitario por el sí a la derogación de la LUC. Como demócratas que somos en el ejercicio republicano de nuestros derechos, entendemos y apoyamos que frente a una ley se ampare en el recurso de juntar firmas para plebiscitar a través de una consulta popular. Vaya si lo creeremos. En este caso, los 135 artículos de los 476 que integran esta ley. Somos un país libre y todos tenemos este derecho establecido en la Constitución. Pero mi indignación, señor presidente, se basa en la falta de respeto al uruguayo, tildando a nuestro pueblo de ignorante, subestimando la inteligencia de nuestra ciudadanía cuando se dice que se privatizará la educación. Acá tengo la ley en mis manos. Y he marcado los artículos que hablan de la educación. Y pregunto, ¿cuál es el artículo que lo dice? ¿Dónde está esa consigna? Hace muchas décadas atrás un ministro de propaganda decía, miente que algo queda. Desprecian el criterio de la ciudadanía, desmerecen el buen juicio del ciudadano uruguayo. Recordemos que la LUC fue votada por todos los representantes electos por el pueblo y está en vigencia hace más de un año. Y nada de lo que dice este spot ha ocurrido. Tiene 476 artículos de los cuales se derogan 135. ¿Tendrán argumentos para compartir mínimamente 135 argumentos? Pero no aceptamos el engaño a la población. En definitiva, entiendo que el objetivo del spot es sembrar miedo a la población si pensamos que 8 de cada 10 niños están asistiendo a la educación pública, que además van a merenderos, reciben el almuerzo, la copa de leche. Vemos con qué razón, ¿no?, se usa tanto esta mentira. En imágenes vemos a supuestos maestros con pancartas. Hay imágenes que son del 2020 y imágenes del 2021, esas son del 2021, en que se dice que la enseñanza pública se privatiza. El tema no da para debatir, señor presidente, porque la oposición, ya se ha manifestado. Tenemos el caso de Pereira, que ex presidente del PIT-CNT y probablemente el presidente del Frente Amplio, que dijo que no era verdad, y el caso del senador Andrade del Partido Comunista del Uruguay. Por eso creemos que el tema no admite discusión. Lo que sí queremos, señor presidente, es pedirle que se voten 4 puntos a establecer. Número 1. Que como institución que ahora somos, se declare el repudio a semejante falacia, declarándose una fake news. Número 2. Que esta declaración sea compartida con las demás juntas departamentales de todo el país. Número 3. Solicito que las palabras vertidas en sala, así como esta declaración, se envíen a los medios de comunicación. Y por último, quisiera que se haga llegar este planteo al Parlamento en el marco del acuerdo establecido en el 2019, donde los principales partidos políticos uruguayos firmaron un pacto ético y político en contra de las noticias falsas, fake news, y que fue impulsado por la Asociación de la Prensa del Uruguay, APU. Sin más para agregar, le agradezco, señor presidente. Vamos a afinar el orden del día porque hay ediles anotados para discutir el tema. Quedando tiempo, le damos la palabra al señor Edil Marcos García. Gracias, señor presidente. Era para solicitar que el tema pasara al final del orden del día. Perfecto. ¿Se falta decirlo o lo decimos? Una edil más en la bancada del Frente Amplio. Está la señora Edil y Fran. No sé, que la señora que está sentada ahí atrás. ¿Qué? Sí, presidente, supongo que no hace falta anotarse para utilizar la aplicación del artículo 24, diciéndolo, yo levanté la mano, así que supongo que me borro. Gracias, presidente. Bueno, siguiendo con la media hora previa, tiene la palabra el doctor Emerson Arbello. Gracias, señor presidente. Buenas noches a todos los ediles y edilas. Como ya sabemos, pero gran parte de la población sanducera desconoce, este Ejecutivo Departamental, el 31 de diciembre del 2020, terminó con varios contratos de trabajo, entre ellos el de COSOLIC, Cooperativa de Limpieza Quebracho. Por ende, no fueron renovados como era habitual, año a año, sino que el Intendente decidió cortar el vínculo a partir del presente año. Previamente, como lo hicieron siempre en tiempo y forma, incluso con el aval del propio Ejecutivo Departamental, COSOLIC envió un presupuesto de trabajo para el 2021, luego se le contestó y se le pidió ajustar el mismo, cosa que la cooperativa realizó de forma prolija como acostumbraba. Pero como ya sabemos, la decisión del Intendente no era seguir con el trabajo de la cooperativa, sino que quitarla de la órbita de la Intendencia Departamental y sustituirla por lo que ahora vemos y la Fundación Correligionaria ha ganado. El 10 de enero se realiza una manifestación de los trabajadores fuera de Termas de Guavillú, cerca de la entrada de la misma, donde cuentan su planteo y su falta de respuesta hasta ese momento. Eran 26 familias de la zona de Quebracho que decidieron emprender ese reclamo porque estaban quedando sin trabajo, sin mayores explicaciones. COSOLIC tenía 13 años de tareas en Termas de Guavillú, cumpliendo diferentes servicios, a destacar hidrolavado y mejoramiento de piscina, mantenimiento de parque, motelería, sereno, entre otros, lo que se cumplía en 3 turnos, las 24 horas, los 365 días del año. Luego de 20 días de incertidumbre, varias idas y vueltas, se le hizo una propuesta donde se podrían tomar 10 personas a través de la fundación y por otro lado estudiar la forma de entregarle parte de los moteles categoría B a quienes no fueron contemplados en esa limosna de la fundación, enfrentando así a trabajadores contra trabajadores en una especie de juegos del hambre o, la hoy muy de moda, juego del calamar. La todopoderosa y bendita Fundación Aganar, que parece venía del reino de los cielos a salvarnos, por lo visto no fue más que una Santa Rosa, que arrasó con todo. Sin duda es así, porque el Ejecutivo Departamental está a favor de precarizar el trabajo, dejando librado a un vil manejo de trabajadores con pagos a cargos políticos sin conocimiento del área haciendo de jefe. Pero además, no se ahorra un solo peso a la Intendencia Departamental, sino que ahora gran parte del dinero va a la misma fundación y de chapa ni siquiera son sanduceros. Como si fuera poco, los trabajadores fueron amenazados que si trascendía algo de esa propuesta, si la oposición mayoritaria actual al Ejecutivo se enteraba, inmediatamente esos acuerdos caerían. Al mejor estilo también de la obra El Padrino, que varios pudimos leer y otros recordarán en su adaptación al cine con Al Pacino. No obstante, COSOLIC en febrero presentó un bosquejo de proyecto a la Intendencia. Una vez presentado el mismo, la cooperativa se interesó, se movió y logró una instancia de formación y capacitación para poder gestionar y administrar, ya que como sabemos, en sus 13 años se dedicó a brindar servicios de limpieza y mantenimiento. Desde ahí hasta octubre no hubo avances reales en cuanto a la propuesta, lo que nos hace pensar si no fue solo una cortina de humo para desactivar ese conflicto que tuvo una amplia repercusión mediática y social. Ahora nos enteramos que esa cooperativa social con características ya mencionadas se le pide que para gestionar esa motelería necesita invertir $10,000 por motel, una manera muy elocuente de decirle que no sea prioridad, porque ¿a quién se le ocurre ofrecer a una cooperativa de trabajadores que en todas sus trayectorias se dedicó al rubro servicios básicos, si no es con la intención de desestimular y que les digan que no pueden seguir adelante con la idea de su proyecto? O sea que definitivamente fue una cortina de humo, pero peor aún, una tomada de pelo a la gente que invirtió tiempo y expectativas sobre la propuesta, demostrando una vez más que lo único que quieren es favorecer a sus empresarios amigos. Por otro lado, algún funcionario departamental muy bien acomodado, con un cargo inventado, puntero político por supuesto, desde su cómodo sillón o tal vez cobrando inhábiles, salen a decir falacias o mentir descaradamente, dando la espalda a quienes prometieron el oro y el moro en campaña electoral. Pero ahora, queriendo sembrar dudas sobre una cooperativa que trascendió tres gobiernos departamentales, con excelente evaluación de esas administraciones donde no tienen un solo punto que criticar. Le quiero decir al señor intendente que acordarse del interior no solo pasar una máquina para intentar arreglar algunos caminos y vanagloriarse como pintar piscinas, como si eso no fuera básico o obligatorio para las termas. Como no, nos recuerda algún edil adulador. Pero la descentralización no es solo eso, ni tampoco pisotear municipios ni favorecer a otros que digan amén, sino que debería saber que las personas que vivimos allí, en el interior del departamento, también somos sujetos de derechos y tenemos trabajo. Solicitamos que esta cooperativa sea recibida por la Comisión de Asuntos Laborales, que pase las palabras a la Comisión de Descentralización, Integración y Desarrollo y que se oficie al señor intendente. Le pido una palabra a Fátima, le di Fátima Chapuy. Bien, gracias señor presidente. Para que el tema pase al final del orden del día. Muy bien. ¿Ponemos a votación? No, perdón, no precisa, no precisa pasar. Tiene la palabra ahora, continuando, el señor David Elguera. Bueno, bien, gracias señor presidente. Al final del orden del día va a estar divertido. Esperemos que gane Uruguay, por lo menos. Señor presidente, como estos cinco minutos son para temas graves y urgentes, yo los voy a utilizar siguiendo casi el principio de la letra. Hace poco rato esta Junta Departamental recibió a ciudadanos argentinos y uruguayos con la preocupación de poder cruzar la frontera. Los oímos todos nosotros, todos los partidos políticos, con sacrosanto respeto. Ninguno de nosotros, porque también estaba acordado ese asunto, nosotros fuimos los que pedimos la sesión especial para oír a estos colectivos, ninguno de nosotros pudiendo haber solicitado la palabra y hacer uso de ella, ninguno lo hizo. Me debe un minuto los que están hablando al fondo. Señor presidente, el artículo 37 de nuestro reglamento dice cómo se hacen las sesiones especiales, así que pudimos haber hablado. Sin embargo, nos parecía tan importante y tan sensible el tema que personalmente yo no pedí la palabra, siendo el autor de la sesión. Le repito, por respeto, pero no se merece ni esta Junta Departamental, ninguno de sus integrantes, ediles, funcionarios, a quienes tanto sacrificio le hemos pedido en este tiempo, o hemos trabajado mucho, y lo hemos hecho bien, y lo hemos hecho en buena convivencia, nadie se merece que venga una señora diputada y pida la palabra cuando nadie la invitó, por lo menos yo que integro la Comisión de Asuntos Internacionales no la invité, pida la palabra y tenga el desubique mayúsculo de decir que los ciudadanos no habían venido al lugar correcto. Creo que la diputada Nancy Núñez del Partido Nacional, en realidad yo sé que tiene poca experiencia política, pero lo que tiene que hacer es leer un poco más. Y hay unas cuestiones que se llaman formalidades, que se llama gentileza, cortesía, lo que seguramente tuvo el presidente de la comisión, que la invitó, pero a nosotros no nos consultó, a mí me informó que la invitó. No lo culpo, de hecho hice un reproche, desde luego. Pero cuando nosotros invitemos a los diputados por el departamento a este lugar, es para que compartan las buenas nuevas con nosotros, no para que le llamen la atención ni a la Junta Departamental, ni a la ciudadanía, ni a los colectivos. ¿Cómo va a saber un ciudadano argentino si este es o no el lugar correcto para venir a pedir que apuremos los trámites para que puedan finalmente cruzar la frontera? Limitado esto, todos sabemos, por las cuestiones de la pandemia. No nos merecemos, no me merezco yo, que soy integrante del Partido Colorado, que ningún diputado de ningún partido venga a decirme lo que tenemos que hacer acá. Y que ningún diputado de ningún partido le tenga que decir a los ciudadanos si este es o no el lugar correcto. No corresponde. Se desubicó mal. vino a pescar acá, cuando en realidad el río es lo que nos está separando y es allá donde tiene que ir a pescar. Acá no hay que venir a avivarse ni a ser avivadas de ninguna naturaleza. Tienen que respetar el trabajo de la Junta Departamental y el trabajo de los ediles, por lo menos de este edil. Sí, porque lo hemos trabajado con reserva, con seriedad, hemos buscado que el diálogo sea lo que nos acerque y nos sorprendimos, y por eso utilizo este mecanismo de grave y urgente, con semejante llamado de atención que se atribución que se tomó la diputada y que no le correspondía. Debía limitarse a oír como nosotros, y si tiene alguna tarea que hacer, que sí que la tiene, la tenía que hacer en su ámbito. Nosotros no nos entrometemos en su tarea, así que les solicitamos que compartan con nosotros la tarea, si así lo quieren hacer, pero que respeten a la Junta Departamental de Paysandú. O por lo menos que respeten a Edil Elguera. Con nosotros que no se metan. La tarea la hicimos nosotros y no nos merecemos semejante llamado de atención. Así que, señor presidente, solicito que mis palabras se le envíen a la diputada Nancy Núñez para que en lo sucesivo sepa que cuando la inviten en esta Junta Departamental, por lo menos a mí me tiene que respetar. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra la señora Edil Martínez. Para solicitarle, señor presidente, que pase al final del orden del día también. Gracias. Muy bien. Tiene la palabra el señor Edil Quiñasep. Gracias, señor. Permítame, señor Edil, vamos a cambiar con el presidente. Adelante. Continúe, señor Edil. Gracias, señor presidente. El día 10 de septiembre del 2015, por unanimidad, 28 votos, 28, se votó en esta Junta Departamental el decreto 7250. Dicho decreto quedó redactado de la siguiente forma. Artículo primero. No se autoriza a la Intendencia Departamental de Paysandú para incluir en el artículo segundo del decreto departamental 6804 a aquellos casos de personas con discapacidad total que se encuentran médicamente aprobados y que el titular del vehículo sean los padres, cónyuges o curadores, y asimismo aquellas personas mayores y menores que padecen síndrome de Down, así como también aquellos afectados por deficiencias cerebrales u otro tipo de dolencia que afecta o interfieran las habilidades normales para conducir un vehículo, aunque estos sean titulares del vehículo, y si lo sean, sus padres, curadores o cónyuges, con una bonificación del 100% del impuesto a la patente rodado, de acuerdo a lo que consta en el expediente número 30/0642 del 2012 del Ejecutivo Departamental. Realmente no entiendo los argumentos utilizados en la ocasión de excluir a estos discapacitados. Por lo tanto, considero que esta normativa se debería revisar por considerarla poco justa para quienes padecen discapacidad severa, por ejemplo, y no acceden a firmar un compromiso de compraventa por causas por demás visibles. En este caso, los padres, quienes serán los propietarios de los vehículos por cuestiones de sentido común, como ya lo mencioné, no podrán acceder al beneficio del 100% de la exoneración. En muchas ocasiones, gente que tiene discapacidad necesita trasladarse en automóvil únicamente porque de otra forma no pueden hacerlo, y con pequeñas prestaciones del BPS no le es suficiente para afrontar los gastos de una patente de rodados. A ello debe sumarse que quien padece una discapacidad tiene mayores gastos, ya sea porque debe pagar tickets o tratamiento para mejorar la calidad de vida, cuestión que muchas veces no es subsidiada por el Estado. Entonces, creemos conveniente que se estudie este decreto, se revise y se legisle en el sentido de obtener mayor justicia para quienes más lo necesitan. En el decreto del año 2012, más precisamente en el artículo segundo, inciso D, se considera la exoneración del 100% a quienes padezcan de ceguera definitiva. No hay comparación, creo. Como lo manifesté anteriormente, si este caso se ampara, ¿por qué no hacerlo ante la otra patología mencionada? Definitivamente, desde mi punto de vista, considero que hay situaciones que deben contemplarse o al menos darles una oportunidad de estudio al asunto. Por lo expuesto, señor presidente, es que solicito que mis palabras se radiquen en la Comisión de Hacienda a efecto de tratar el tema y en la prensa local. Gracias, señor presidente. Se pone a consideración los oficios, quienes estén por la afirmativa. Y el pase a la Comisión de Hacienda, perdón. ...29 en 30, mayoría. Continuamos, tiene la palabra el señor Edil Lauro Morales. Sí, gracias, señor presidente. Buenas noches a todos los colegas. Hoy venimos a tratar el tema seguridad, pero no desde el punto de vista mediático, si un ministro es un ministro o no, desde las noticias, sino que venimos por una cuestión de privilegio como tema urgente, de decisiones complejas que tiene que tomar el país que definen los 30 años siguientes, como es el tema de la seguridad social, que surge a partir de una reforma que sí o sí era necesaria por los cambios que nos impone la realidad. Ahora, el rumbo que se ha tomado de reforma es de una comisión de expertos de 15 personas, no tomando en cuenta el diálogo, en un tema de seguridad social que es un tema de derecho humano, porque nada menos que la seguridad social se encarga de lo que nos gusta hablar de las libertades y las igualdades. En lo que decía el presidente Vázquez cuando asume en el 2005 nuestra fuerza política, que nos comprometíamos con un país en donde envejecer no sea una condena, en donde ser joven no sea sospechoso y en donde nacer no sea un problema. Nuestra fuerza política en estos 15 años que estuvo, implementamos reforma de la seguridad social, una reforma con diálogo con los actores que participaron directamente. ¿Y por qué? No es porque seamos lindos ni porque nos guste dialogar, es porque la gente, el uruguayo y el uruguayo, participó directamente en qué seguridad social quería. Acá lo que tenemos es 15 personas que deciden el rumbo en un diagnóstico que plantea una reducción de prestaciones, como reducción de la tasa de reemplazo de jubilaciones y pensiones de un 65 a un 45, como plantea reducción y como ya está pasando, señor presidente, con el tema de reducción de jubilaciones y pensiones por 2 años consecutivos. Porque ¿qué está pasando en el país? En el país una depreciación del salario y las jubilaciones y pensiones se ajustan por índice de salario. De acá la importancia de los consejos de salario que el gobierno está desregulando. Hay la intención del desguace del Banco de Previsión Social, donde solamente se quiere que la seguridad social sean jubilaciones y pensiones. ¿Y qué se le está diciendo al trabajador o a la trabajadora? Que trabaje más, que trabaje 65 y 35 años. Tenemos cara la clase política de este país. Vamos a poner un poco de empatía. Una trabajadora doméstica, un trabajador de naranja que está sacando al rayo del sol naranja, un trabajador forestal que anda plantando árboles con el zarapico, capaz que muchos acá no saben. Le vamos a decir a esta clase política, mire, trabaje más años, 65 y 35, sabemos que actualmente, antes de la reforma del 2009, 26% llegaba sobre la causal jubilatoria. Le vamos a decir que trabaje más, encima la tasa de reemplazo que va a cobrar va a ser menos, y encima le vamos a decir al trabajador o a la trabajadora, financiate la seguridad social, porque acá, vamos a hablar muy claro, acá los Maya Oro que el presidente nos quiere decir quiénes son los Maya Oro. Me parece que defendemos la malla ahora son las jubilaciones privilegio de la caja militar y las jubilaciones de algunos expresidentes. Porque acá lo que vamos a tener que discutir, señor presidente, si tenemos problemas de financiación, entonces vamos a tener que discutir la redistribución de la riqueza. Y que empiecen a aportar los que tienen que aportar y sean más solidarios, y no usemos la plata de los trabajadores. Si es discutir eso, vamos a discutir eso, señor presidente. No es discutir un like, dos, tres likes, si me gusta o no me gusta, o hay palos contra el gobierno. Me parece, como dice el intendente, tenemos que tener altura, y esto es un tema que define el rumbo del país 30 años. Nosotros no estamos de acuerdo con esta reforma. Yo pido, señor presidente, que en palabra pasen al PIT-CNT, a la organización de representantes de los trabajadores y jubilados del Banco de Provisión Social, y a la mesa política del Frente Amplio. Muchas gracias. Muy bien. Pide oficio de así. Se pone a consideración quienes estén por la afirmativa. Unanimidad en 30. Antes de darle la palabra al último anotado, les recordamos, señores ediles, que los 31 ediles titulares o quienes estén ejerciendo la titularidad tienen que pasar por la mesa para votar a los efectos del Congreso Nacional de Ediles, que está acá en el hall. Sé que muchos ya votaron, pero les recuerdo porque hasta las 21 fijamos la hora de votación. Así que, continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor edil Alejandro Colache. Gracias, señor presidente. Estamos de acuerdo y nos vamos a referir en esta media hora previa a los diferentes modelos de gestión, a los diferentes modelos que están sobre la mesa. Uno son los modelos que tal vez me antecedieron en el uso de la palabra, y otros son los modelos de gestión que se están llevando adelante por parte de este gobierno nacional y departamental, y lo que vemos o se siente habitualmente, lo que son los palos en la rueda. Cuando hablamos de gestión, hablamos también de inversiones, hablamos de empresas del orden de la ingeniería, que produce ingeniería industrial, que se radicó en el departamento, que genera conocimiento y capacitación. Empresas como en tema de medio ambiente, como Sandeco, otra empresa que se radica en el departamento y que da inversión en lo local. Ni que hablar de Ramián, un tema tan cuestionado, pero esa empresa es la que va a invertir unos $800.000 y 20 puestos de trabajo en el departamento. La superficie de supermercados El Dorado, con 120 puestos de trabajo, más el trabajo en conjunto de la Dirección de Intendencia Departamental de Paysandú en potenciar los posibles productos locales que se van a llevar ahí en esa gran superficie, la obra que tiene que ver con el aeropuerto, los logros de conectividad de Paysandú, no solamente hacia el interior, sino hacia el exterior, hacia el mundo. La obra de tratamiento de fluentes de OCE, tan postergada, que siempre se habló, pero que bueno, hoy tiene... Vamos a hacer un poco de silencio, porque realmente está bravo el murmullo, muchachos. Hoy tiene una radicación importante en lo que tiene que ver la obra pública en el departamento, y que va a dejar unos 13 millones de infraestructura pública, y que con todo lo que genera ese derrame. La intendencia que ha realizado la gestión de cordón cuneta, carpeta asfáltica, donde van más de 600 cuadras hecha, obra pública de más de 4 millones que se va a estar desarrollando en lo que tiene que ver en el estadio cerrado, los jornales solidarios, señor presidente, que representan hoy 729 puestos de trabajo en la ciudad de Paysandú, y que fue a propuesta del gobierno nacional, pero también de los intendentes blancos, y que se extiende hasta el día de marzo, más dos obras que se reactivaron, que quedaron muertas en el gobierno anterior. ¿Qué quiero decir con esto, señor presidente? Que realmente hoy, si viviera Marx, debería abrazar esta idea de capitalismo, porque realmente como concepto, no como concepto del capitalismo en sí, porque eso lo hablaban los socialistas, porque Marx no hablaba de capital, sino que hablaba entonces de un sistema. Venimos a hablar hoy, señor presidente, de un sistema de libertad personal, un sistema de libre emprendimiento, de conexión entre lo público y lo privado. Marx condenó ese sistema porque él hizo un análisis económico que, lo dice la historia, estaba mal. Básicamente la conclusión de él era que la riqueza del capitalismo era el producto de la explotación, fundado en una teoría de valor-trabajo que sacó de la economía clásica y dijo que por definición el capitalismo equivale a la esclavitud. Si el análisis económico de Marx es correcto, cosa que no lo es, yo estaría de acuerdo con Marx. Porque lo contrario, yo estoy contrario a esa esclavitud porque creo en la libertad personal, que es lo que creemos todos. Pero si hubiera sido correcto, se habría producido el colapso del sistema capitalista de la clase proletaria. Ocurrió todo lo contrario, todo. Los proletariados, la clase burguesa, todos nuestros antepasados vienen de ahí. Y ellos también vienen de ahí. Viven con la mejor condición de vida de la historia humana. Solamente con reflejarse en los datos que tenemos hoy se darán cuenta que es así. Nunca en la historia se ha trabajado menos que hoy. Siempre se han defendido esos puestos de trabajo, que es lo que queremos generar hoy. Por lo tanto, si hablamos de igualdad, tenemos que hablar que por lo tanto no se puede mantener lo público arruinando lo privado, y es lo privado, la iniciativa privada, la que genera empleo y riqueza para mantener el estado de bienestar, señor presidente. Voy a solicitar que mis palabras pasen al intendente departamental, al honorable directorio del Partido Nacional y a la departamental nacionalista Paysandú. Muchas gracias. Muy bien, presidente. Se vota el paso. Señores ediles, por favor. Señora edil Febrero y Martínez. Tres veces tuve que pedir silencio. La sesión hace 45 minutos que arrancó. Voy tocando 25 veces la campana. A todos les voy a pedir, por favor, que mantengamos el orden. Va a ser una sesión larga. Nos escuchamos entre todos. Mantenemos la distancia. Usamos tapaboca. Señores ediles, respetamos a los ediles que están haciendo uso de la palabra. Tiene la palabra la señora edil Natalia Martínez, que me la había solicitado. Para que pase este tema al final del orden del día. Muy bien. Y lo otro, señor presidente. Pasa al final del orden del día. Es que no estaba hablando, no me rete a mí, ¿sabe? Continuamos. Pasamos entonces a votar ahora las comunicaciones, ¿no? Pasamos a las comunicaciones. Comunicaciones. Punto número 1. Junta Departamental de Maldonado. Remite versión taquigráfica de las expresiones de la señora edil Adriana Costa referida a situación del sector turismo. Muy bien. Hay una propuesta desde la mesa de votar en bloque las comunicaciones desde el punto 1 al 13. Quienes estén por la afirmativa de votar el bloque, si lo hacen manifestarlo. Unanimidad en 30. Votamos el bloque ahora, quienes estén por la afirmativa. Unanimidad en 30. Continuamos con los asuntos centrados. Punto número 1. Alumnos de sexto de derecho del liceo número 6 plantean la necesidad de que se instalen paradas de ómnibus que resguarden del clima. Muy bien, este tema, a propuesta de la mesa, se solicita el pase a la Comisión de Tránsito. Esto es un planteo que nos llegó desde el propio liceo número 6 a raíz justamente de una visita que realizaron algunos estudiantes a esta sala, a esta junta departamental. Así que si el cuerpo lo toma bien, quisiera hacerlo mío el planteo, hacerlo de presidencia y pasarlo a la Comisión de Tránsito para que trate el tema. Quienes estén por la afirmativa, a un momento. Ponemos a consideración quienes estén por la afirmativa. Unanimidad en 30. Punto número 2. Arreglo camino vecinal en San Félix. Moción de la señora edil Natalia Martínez. solicita oficios y que el tema se radique en la Comisión de Obras y Servicios. Bien, acá proponemos desde la mesa votar en bloque desde el punto 2 al 41. Y ponemos a consideración el punto, votar en bloque del punto 2 al 41. Tiene la palabra el señor Edil Curti. 17. Se lo puede dejar afuera al 17. Muy bien, dejamos afuera al 17. Tiene la palabra el señor Edil Imperial. Gracias. Si pueden dejar afuera el 15, el 16. Se me perdió el otro. Bien, tiene la palabra el señor Sebastián Martínez. Gracias, señor presidente. Para pedir que el punto 40 quede fuera. Muy bien. Arbelo, tiene la palabra el señor Arbelo. Gracias, señor presidente. Quiero solicitar que quede fuera el punto 21. 21. Bien. Hacemos una puesta a punto. Se propone desde la mesa para los asuntos centrados del punto 2 al 41, dejando afuera el 15, el 16, el 17, el 21 y el 40. Les recuerdo a los señores ediles que solo se pueden hacer agregados o cambiar el destino que fuera solicitado en la moción. Ponemos a consideración entonces el bloque. Votar en bloque dejando afuera los asuntos que fuimos nombrados. Quienes estén por la afirmativa. Unanimidad en 31. Ponemos a consideración el bloque ahora. Quienes estén por la afirmativa. Unanimidad en 31. Continuamos. Número 15. De cloaca a la casa, moción de los señores ediles Andrés Imperial, Mabel Agustini, Emerson Arbelo, Julio Cánova, Sebastián Martínez, Paola y Fran, Felipe Silva, Patricia Lánchez, Dani Collazo, Nelly de Agustini, Gustavo Grampín, Leonor García y Juan Rodríguez. Solicitan oficios y que el tema se radique en las comisiones de higiene y medio ambiente y de obras y servicios. Muy bien, tiene la palabra el señor Andrés Imperial. Para hacer un agregado en sala de imágenes, de video, para demostrar lo que pasa en esa esquina en especial y en los vecinos ahí de la zona. Muy bien. La moción con el agregado hecho en sala. Quienes estén por la afirmativa. Unanimidad en 31. Punto número 16. Basurales en Boulevard Artigas y Purificación. Moción de los señores ediles Andrés Imperial, Mabel Agostini, Emerson Arbelo, Julia Cánova, Sebastián Martínez, Paola Infran, Felipe Silva, Patricia Lánchez, Dani Collazo, Nelly de Agostini, Gustavo Grampín, Leonor García y Juan Rodríguez. Solicitan oficio y que el tema se radique en la Comisión de Higiene y Medio Ambiente. Tiene la palabra el señor edil Andrés Imperial. Gracias, señor presidente. En este caso, quisiera sumarle a la moción imágenes, fotos de los basurales prendidos en Boulevard Artigas y Purificación, para sumarle como material. Quería agradecer haber pasado la imagen en la moción anterior. Lástima que me faltó otro videito, porque eran dos, de dónde sale, y para explicarle a todos los ediles, que esa agua era agua de las cloacas que salía. La otra moción ya fue. Gracias, señor presidente. Ponemos a consideración la moción con los agregados hechos en sala, quienes estén por la afirmativa. ...30 en 31, mayoría. Punto número 17... La ruta 90 y el derroche de dinero de todos los uruguayos. Moción del señor edil Nedi Rodríguez Curti. Solicita oficios. Tiene la palabra el señor Rodríguez. Sí, bueno, de varios pedidos de informe que hice, solamente dos me llegaron del ministerio, pero junté un poco más de material y en la moción se explica bien. Para explicar bien habría que hablar mediodía, capaz, sería. ¿Se le iba a hacer algún agregado? Sí, acá tengo material para arrimar. Se alcanzan los agregados entonces. Ponemos a consideración la moción con los agregados hechos en sala, quienes estén por la afirmativa. 31. Punto número 21. Se solicita la creación del municipio de San Félix y Casablanca. Moción de los señores ediles Marcelo Tortorella, Alejandro Colache, Vanessa Contreras y Alberto Rodríguez Curti. Solicitan que el tema se radique en la Comisión de Descentralización, Integración y Desarrollo. Tiene la palabra el señor Edil Arbelo. Gracias, señor presidente. Lo que quería solicitar en esta moción al mocionante es que esto diga que pasa a la comisión, no para tratar el proyecto de decreto, no para la aprobación del decreto, sino para tratar el proyecto de decreto, que sería discutir en la comisión. Muy bien, ahí está uno de los mocionantes. Tiene la palabra el señor Edil Tortorella, a ver si acepta la modificación. A ver, señor presidente, yo estoy buscando ¿qué número es la página 72? Por lo expuesto, se propone el pase a la Comisión de Descentralización para la aprobación de lo siguiente, y esto es un proyecto de decreto. Esto es un proyecto de decreto, o sea que la comisión tendrá que aprobar este proyecto de decreto. En definitiva, nosotros estamos proponiendo, estamos haciendo la propuesta y dando la solución. Será la comisión la que tendrá la opción de decir si lo modifica, lo cambia o lo rechaza, como hizo el Frente Amplio en la anterior legislatura. Gracias, señor presidente. Por lo tanto, no admito ningún agregado. Sí, asistiendo razón a lo que dice el doctor Tortorella, se pasa a la comisión el proyecto tal cual. Todas las mociones son proyectos de decreto. Por eso técnicamente, sí, tiene la palabra el señor Edil Arbelo. Don señor, se entiende, sí, pero bueno, las cosas tienen que estar claras, y aparte dice para la aprobación, y se están poniendo para tratar, claro. Pero tienen todos los derechos, pero, y los ediles de no hacer. Pero dice pase a la comisión, no estamos votándolo como junta, sí. Pasa directo a la comisión para que estudie el proyecto tal cual está. Así que votamos el pase a la comisión, quienes estén por la afirmativa. 17 en 31, mayoría. Tiene la palabra el señor Ilifer. para arrojar un poco más de luz en lo que decía. ¿Va a fundamentar el voto? Voy a fundamentar el voto. Voy a hacerlo voto si afirmativo, porque al igual que los decretos departamentales con fuerza de ley en su jurisdicción, que son los que empiezan acá, a nivel nacional también se da de una redacción de cumplirse determinada norma, y cuando pasa en comisión se desmenuza y puede cambiar cualquier otra norma, es decir, no obliga. O sea que por eso voto afirmativo, señor presidente. Gracias. Muy bien, continuamos. Punto número 40. El intendente departamental no reglamenta ni aplica el decreto 8219-2021. Moción de los señores ediles Sebastián Martínez, Marilina Odela, Ricardo Fleitas y Verónica Villarreal. Solicitan oficios y que el tema se radique en las comisiones de higiene y medio ambiente y de promoción social. Muy bien, tiene la palabra el señor edil Sebastián Martínez. Gracias, señor presidente. Es para que también se comunique a las instituciones que han trabajado en el tema de la prohibición de la pirotecnia sonora y que han dado luz a este tema y que estén comunicados de esta moción. Muy bien. Se vota la moción con los agregados hechos en sala, quienes estén por la afirmativa. ...30 en 31, mayoría. Continuamos. Tiene la palabra el señor edil Sebastián Martínez. Para fundamentar el voto. Puede hacerlo, señor edil. En esta instancia nos vimos en la obligación de pedir que se reglamente la prohibición de la pirotecnia sonora, ya que, como se ha planteado varias veces, existe un vacío legal en lo que se está haciendo. El intendente y el ejecutivo no se está haciendo responsable de lo que resolvió esta junta departamental y votado por unanimidad, donde desde las instituciones que se ven con esta problemática, como son las organizaciones Araí, Coendú, Gensa, Amigo de los Animales y Pirotecnia Cero UI. Es lamentable que a la fecha que estemos no se haya reglamentado, no haya un control y no haya tampoco lo que se había pedido cuando se trabajó en comisión, una campaña publicitaria para que la población de Paysandú esté al tanto de que hay una prohibición de la pirotecnia sonora. En sala hay muchos ediles que han hecho gárgara sobre este tema en administraciones anteriores. Hoy en día a nadie veo preocupado de que este tema salga adelante y de que una vez por todas se termine la pirotecnia sonora. Lamentable la situación de hacer política barata, como dice el señor intendente, con P minúscula. Son, sinceramente, políticos de cuarta, que lo único que quieren es rédito político y no llevan a nada en este sentido. Y pedimos que urgente, por favor, se reglamente esto. Y bueno, ya que están tan cerca del intendente, que hagan algo. Gracias. Señor, le informo que las palabras agraviantes que acaba de utilizar van a ser retiradas del acta porque no corresponden los calificativos que acaba de utilizar. Continuamos. Orden del día. Punto número 1. Acta número 16. ¿Perdón? Para fundamentar mi voto. Pero no había levantado la mano. Puede hacerlo, señora edil. Gracias, señor presidente. Bueno, nos vemos en la obligación de hacer esta moción, debido a que ya pasaron 4 meses de que este cuerpo aprobó en forma unánime el proyecto de decreto de prohibición de la pirotecnia sonora, y no tenemos ninguna novedad de parte del intendente, no ha hecho campañas para que la gente esté enterada de este decreto, además no lo reglamentó, y nos vemos obligados a estar haciendo esto porque el señor intendente no ha tenido tiempo, parece, para reglamentar el proyecto de decreto, y estamos a poco menos de a más de un mes de las fiestas y temo que los comerciantes estén comprando pirotecnia para la venta, y que otra vez, al igual que el año pasado, no se reglamente esto y nos veamos obligados a que en estas fiestas tampoco esté prohibida la pirotecnia. Muchas gracias. Muy bien, continuamos. Orden del día. Punto número 1. Acta número 1606. Sesión extraordinaria realizada el 25/9 del 2021. se pone a consideración. Quienes estén por la afirmativa, señores ediles, se está votando. Unanimidad 29. Punto número 2, acta número 1607, sesión extraordinaria realizada el 7 de octubre del 2021. Se pone a consideración, quienes estén por la afirmativa. Unanimidad 29. Punto número 3, nuevo impulso a la iniciativa del Hemocentro Paysandú, Centro Regional de Medicina Transfuncional. Moción de las señoras ediles Cristina Salone y Ana Bettina Viglieri. Comisión de Promoción Social informa, repartido 43.628. Se pone a consideración, quienes estén por la afirmativa. Unanimidad en 30. Hay una propuesta de la mesa de alterar el orden del día y pasar a tratar el punto número 20, que requiere sesión secreta. Así que si el cuerpo está de acuerdo, ponemos a consideración la alteración del orden del día para tratar el punto número 20. Quienes estén por la afirmativa. Están respondiendo. Por eso, por eso nos caracteriza haber trabajado con mucho respeto en esta comisión como en tantas otras que trabajemos. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Tiene la palabra el señor Hilda Arbelo. Gracias, señor presidente, para argumentar el voto. Puede hacerlo, señor Edil. Bueno, en este caso no votamos este informe porque ya tenemos también un informe que nosotros hemos hecho donde en el mismo queda claro que se afirma, coincidente con el considerando 3 de la resolución del Tribunal de Cuentas, que eso se vulneró el literal B del artículo 211 de la Constitución de la República, lo que dispone que el Tribunal debe intervenir preventivamente los gastos y los pagos conforme con las normas reguladas que establece la ley y solo el efecto de certificar su legalidad, haciendo en caso las observaciones correspondientes. Si el órgano respectivo insistiera, se lo comunicará al Tribunal sin perjuicio de dar cumplimiento a lo expuesto. Pero no se hace... Señores ediles, un momento, señor edil, para... El señor que se retiró y el que ingresó y los dos que ingresaron no pueden cambiar porque están fundamentando el voto y si no puede pasar de que vuelvan. Pero todas las sesiones tenemos que esperar. Por eso, bueno, me fue advertido, así que vuelvan los ediles que estaban. Vamos a recordar esto, señores ediles, es importante, yo sé que hay muchos nuevos. Tenemos que mantener el orden, si no... Muy bien, si no lo que tengo que hacer es dejar de dar la palabra para fundamentar el voto. Continúe, señor Edil, disculpe. Bueno, le estábamos diciendo que el ordenador de gastos, se insistiera, se comunicará al Tribunal de Cuentas sin perjuicio del cumplimiento, pero no se hace suficiente hincapié en que se informa al contador auditor con fecha 29 de enero de 2021 cuando se informa la compra no ingresó al sistema SIAP, o sea que hay una irregularidad brutal. En cuanto a lo que el informe del Tribunal de Cuentas es claro, también se obtiene de este informe que el objeto, ¿no?, el objeto de la Fundación a ganar es promover desarrollo económico, social, cultural del ser humano, con particular atención a los jóvenes en riesgo social, o más adelante jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad, persona que concentró primera semana de funcionamiento. Eso era, los trabajadores de CAIF no estaban en ninguna situación vulnerable porque tenían un trabajo estable, tenían un vínculo laboral estable, renovable sí, pero muy estable con la intendencia departamental desde hace muchos años. Por ende, no estamos cumpliendo el objeto para nada de lo que es la fundación, como ha quedado claro en todo lo que se hizo el informe en minoría de esta fundación. Por eso jamás podemos apoyar un informe en mayoría donde se den por satisfecho y que nada sea irregular, porque hay irregularidades de sobra en esta fundación correligionaria. Muy bien, tiene la palabra la señora edil Natalia Martínez. Gracias, señor presidente. Votamos negativo porque... ¿Va a fundamentar el voto, señor? Sí. ¿Puede hacerlo, señor edil? Porque desde el principio de esta comisión investigadora hubieron cosas que fueron irregulares, como la citación, por ejemplo, a la primera reunión de esta comisión investigadora. Que tenemos plena confianza en el material que recibimos, pero sobre todo en lo que refieren las y los trabajadores, sobre todo las mujeres, a las que se les vulneró el contrato laboral en los centros CAIF por apañar una fundación correligionaria con el único argumento de ahorrar 14 millones al año en lo que son las prestaciones al BPS. Entonces tenemos el doble discurso de que defendemos el BPS, de que queremos una reforma jubilatoria, y por otro lado, desde las instituciones públicas que gobierna su partido, el oficialismo, vulneramos derechos de trabajadores y no hacemos los aportes correspondientes por el trabajo de esa gente, haciendo que el BPS recaude menos. Entonces el doble discurso y la doble moral con la que medimos las reformas y lo demás, cuidando el capital siempre por encima de lo humano, no lo vamos a compartir jamás, como la vulneración a los derechos laborales. Condiciones infrahumanas, sobre todo cuando se trata de atender a la primera infancia, una fundación correligionaria tan amplia que va desde hacer jardines hasta contratar docentes, vaya a saber con qué fundamentación puede hacerlo, y ustedes defienden desde su sector y lo entendemos, sabemos de qué lado de la vida caminan. Gracias, señor presidente. Muy bien, gracias, señora Edil. Tiene la palabra la señora Edil Firpo. Para fundamentar el voto, señor presidente. Puede hacerlo, señora Edil. Esta fuerza política vota negativo el informe en mayoría porque se entiende que el Ejecutivo Departamental ha introducido un mecanismo de precarización de los trabajadores que ya no son contratados en función pública, sino como trabajadores de una fundación que le suministra los empleados a la Intendencia, le suministra la Intendencia Departamental, sometiendo a estos trabajadores a un régimen de absoluta precariedad e inestabilidad laboral. Estos trabajadores dejan de ser funcionarios a consecuencia de este arreglo, habiendo firmado una renuncia inédita a sus derechos. Se ha visto cómo la Intendencia Departamental de Paysandú sigue estando a cargo de estos trabajadores, quienes determinan dónde van a trabajar y qué función van a cumplir. Detalle no menor que fue también la Intendencia quien estuvo a cargo de la selección del personal. Por lo expuesto, nos queda la duda de qué función cumple la Fundación. Al parecer, solamente para no pagar los tributos que la Intendencia debía abonar al BPS por estos trabajadores. Según el Tribunal de Cuentas, el formato elegido para la contratación es inadecuada, violatoria de la ley, que debió seguirse los trámites de una licitación pública, por lo cual hay una serie de garantías que no se cumplieron en cuanto a los plazos y a los oferentes. Por lo que la contratación de la Fundación A Ganar es completamente irregular a nuestro entender. Dicha licitación debió ser, por ejemplo, tener una publicidad de 15 días hábiles, pero en este caso solo se hizo en 3 días en medio de las fiestas tradicionales. Por lo expuesto, nuestra fuerza política encuentra elementos de sobra para censurar el procedimiento mediante el cual la Intendencia contrata a la Fundación A Ganar. Muchas gracias. Gracias, señora Edil. Tiene la palabra el señor Edil Morales. Señor Presidente, solicito fundamentar mi voto. Puede hacerlo, señor Edil. Gracias, señor Presidente. Mi voto es negativo. Creo que nuestro informe de minoría que hace el compañero Andrés Imperial está muy claro. ¿Qué es lo que venimos denunciando? Los problemas institucionales que tiene la Intendencia, sobre todo en esto que interviene funcionarios con doble función, una licitación express, por así decirlo, una licitación express de 3 días en el gordo de fin de año, se podría decirle, porque eso fue un regalo de Navidad que le hicimos a las funcionarias del CAIF, dejarla sin precarización del laburo. Pero yo creo que acá, señor presidente, tenemos la discrepancia porque tenemos dos visiones diferentes. La visión de la coalición gobernante herrerista militar, por lo menos es mi visión, es una visión de que la palabra Estado le genera como no sé qué, como que tiembla, no sé, porque ¿Cuál fue la fundamentación del intendente acá y en el telerotativo de Canal 3? El ahorro no fue ni la fundamentación ni porque se mejoraba la educación de los niños, no. La fundamentación fue monetaria. Y que la intendencia no se tenía que encargar de esto. En consecuencia, y además la versión que tiene el intendente es que la intendencia es una empresa personal de él. Porque él manda, él legisla. Esa es la visión que tiene, por eso pasan estas cosas. Pues la visión errada institucionalmente, porque tiene que entender que la intendencia no es la empresa personal, la intendencia no es una empresa ni una caja. Lo que está haciendo está gobernando, y lo que tenemos que gobernar es con la gente adentro, no excluyendo. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, gracias, señora Edil. Tiene la palabra la señora Edil Noel de Bolívar. Gracias, presidente, para fundamentar mi voto. Puede hacerlo, señora Edil. Bien, como fuerza política votamos negativo este informe en mayoría, como no podría ser de otra manera. Y sobre todo parados la luz que arroja el Tribunal de Cuentas, que nos desnuda una licitación fraudulenta, respetando la redacción del compañero que redactó el informe en minoría, evadiendo aportes patronales al Estado. Pero además, señor presidente, como docente que atravesó el ejercicio de la docencia todos los colores políticos, incluyendo la dictadura, lo que han vivido, viven y seguirán viviendo las docentes, los docentes, con su ingreso a la Fundación a ganar, se asemeja mucho a lo que vivimos en aquellos años oscuros de dictadura. Incertidumbre, conductas autoritarias y prepotentes, cambio de lugar de trabajo arbitrariamente, evaluaciones poco creíbles porque están llevadas adelante por un personal no idóneo con un procedimiento cuya intención, señor presidente, es dividir para reinar, porque enfrentan a maestros y educadores entre sí. Y todo esto, señor presidente, porque el señor intendente no midió más que ahorrar, no midió que la primera infancia estaba por fuera del objeto de la Fundación a ganar. Cuestión que queda claro leyendo el contenido objeto de la Fundación Amiga del Intendente. Por esta razón, absolutamente es negativo, por esta serie de irregularidades, nuestro voto. Gracias, presidente. Gracias, señora Edil. Tiene la palabra el señor Ifar. Gracias, señor presidente. Para poner un poco las cosas en su... ¿Va a fundamentar el voto? ¿Me permite fundamentar el voto? Voy a hacerlo, perdón. Disculpe. Señor presidente, creo que hay que desmitificar algunas cosas. Yo estoy convencido que la oposición mayoritaria tiene la necesidad imperiosa en los momentos que está viviendo de seguir tratando de rescatar de las pancartas de antaño realidades ideológicas que quedaron por el camino hace tiempo en su fuerza política. ¿Por qué, señor presidente? ¿Por qué no podemos seguir con esto de la no tercerización y privatización? Acá hay una fundación que se decidió en un acto de gobierno que se le iba a dar esta forma a estos servicios. Pero no podemos tapar el sol con un dedo. Las intendencias más privatizadas, señor presidente, son las intendencias de su fuerza política, de las intendencias de la fuerza de la oposición. Son las intendencias que no privatizan con fundaciones, privatizan con multinacionales, señor presidente. Eso viene hace muchos años. Son multinacionales arraigadas en la intendencia de Montevideo y de Canelones, señor presidente. Entonces tenemos que desmitificar todo eso. No podemos decir una cosa en el discurso y después en los hechos, cuando se gobierna, hacer todo lo contrario. Porque primero van perdiendo credibilidad, perdieron tanta credibilidad que perdieron de punta a punta. Entonces, señor presidente, ahí es lo que se tiene que medir. Y yo no tengo miedo a la receta, porque seguramente si Montevideo decide que es mejor romper camiones privados que romperlos de la intendencia, y por eso terceriza, es una decisión de gobierno. Lo único que el resultado, hay que ver el resultado si es bueno o malo. Y nada más. Veremos si el resultado de esto mejora la gestión y a la finalidad, y dejemos de mitos que ya no existen. Hemos recibido ministerios totalmente tercerizados, señor presidente. Totalmente tercerizados. Gracias. Muy bien, gracias, señor Edil. Tiene la palabra la señora Edil Verónica Villarreal. Gracias, presidente, para fundamentar el voto. Voy a hacerlo, señora Edil. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi voto es negativo al informe en mayoría, en primer lugar, porque nunca voy a estar del lado de la privatización a costa de los derechos de los trabajadores. Y porque si tuvieron tiempo los señores ediles de leer el informe en minoría, queda claro que la Fundación Aganar, Fundación Amiga del Partido Nacional, no es más... Se puede nombrar una... partidos... Bueno, del Partido Socialista. No es más que una pantalla para no pagar tributos al BPS, donde el supuesto ahorro que tiene la Intendencia es bastante dudoso, porque claro está que la Fundación cobra, no vino gratis. Y quien se queda con el dinero no es más que una fundación que ni siquiera es de aquí de Paysandú. Con el criterio del intendente de contratar una ONG para ahorrar 14 millones en aportes patronales, cualquier empresa privada podría hacer lo mismo. ¿Y qué pasaría con el BPS y DGI? Pero además nos queda claro que es una fundación fantasma, ya que quien da las órdenes a los trabajadores es la Intendencia. Y si a eso le sumamos que fue tal el apuro del intendente para que ingresara esta fundación, que ni siquiera cuidó a quien designó como director general de administración, quien fuera contador delegado del Tribunal de Cuentas y el cual durante un mes estuvo ejerciendo como controlante y controlado, cargos que son incompatibles entre sí. Y un dato que no es menor, señor presidente, es que en un lugar donde jamás se hicieron paros, hace unos días se adhirieron al paro 60 trabajadoras. Claro está que si hoy las trabajadoras están sindicalizadas es porque existen irregularidades. Gracias. Muy bien, gracias, señor Edil. Tiene la palabra el señor Edil Elguera. Para fundamentar el voto, señor. Voy a hacerlo, señor. ¿Sí? Gracias, señor presidente. Bueno, nosotros votamos favorablemente el informe, por supuesto, porque respaldamos el trabajo de nuestra compañera, a quien la designamos por, entre otras cosas, ser escribana pública, y estudió con cuidado todos los aportes que se fueron haciendo. Pero lo vamos a defender nosotros porque nuestra compañera escribana no se preparó todavía para los discursos góticos. Nosotros, señor presidente, estamos obligados a ser racionales. Nosotros dijimos con dureza cuando recibimos el 31 de diciembre, no durante este procedimiento de investigación, sino el día primero, recibimos aquí, ahí fue cuando el Partido Colorado acompañó el convite que nos hicieron de recibir a las trabajadoras de los CAIF. Pero luego, toda la documentación presentada, aseveramos, nosotros por ser responsables de la bancada hemos trabajado también en este asunto, desde luego, y aseveramos que no hay ilegalidades. En aquel momento dijimos nosotros que nos parecía improcedente, impertinente e inoportuna la decisión, pero ninguna de esas cosas significa que sea ilegal. Así que seremos duros con las palabras y suaves con las personas, como se nos pide todos los días. Pero vamos a ser siempre racionales. En el informe de minoría se nos dice acá hoy por escrito que se estima. Eso no es una aseveración. Si uno googlea solamente qué significa estima, en realidad es una cuestión amistosa. Así que nosotros nos parece que no le conviene a nadie seguir entreteniéndonos en estas cuestiones tan burocráticas que a nada conducen, y no nos coartamos la posibilidad de seguir controlando y proponiendo todos nosotros, muy a pesar de que hoy archivemos este informe. Gracias, presidente. Muy bien, tiene la palabra el señor Edil Marcelo Tortorella. Gracias, señor presidente. Nosotros votamos afirmativo. ¿Va a fundamentar el voto, señor Edil? Sí, señor presidente. Voy a hacerlo, señor Edil. Nosotros votamos afirmativo, señor presidente, porque acá tenemos que entender una cosa muy claramente. La decisión política de transitar por el camino de la contratación y del cambio de gestión de este gobierno departamental es producto de un cambio de postura que se gestó precisamente durante la transición, al advertir con toda la información que en ese momento presentó el gobierno saliente, las serias dificultades y falencias que presentaban todas las contrataciones o todos los marcos contractuales que había generado el gobierno anterior, que trajo consecuencias económicas nefastas para la administración y para todos los sanduceros, que terminamos pagando todos los sanduceros, y que por lo tanto ese no era el camino a seguir para el modelo de contratación que se pensaba planificar en este gobierno. Acá no hay nada oscuro, acá no hay nada raro, acá no se le ocultó nada a nadie, querían información, la tuvieron y la tuvieron de más. Pero si por ahí a alguien se le ocurre, a alguien se le ocurre presentar una denuncia penal, nosotros a las amenazas no les tenemos miedo, señor presidente. Al contrario, estamos dispuestos a concurrir en la justicia cuantas veces sea, si es que de acá se desprende el indicio de un delito, que no lo hay. Por eso instamos a que se hagan responsables, a que se hagan responsables los integrantes de la minoría mayoritaria, a que tomen las medidas que tengan que tomar y lo hagan con seriedad y con responsabilidad, y la responsabilidad la suman bajo las consecuencias que las mismas traen aparejadas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Edil. Tiene la palabra el señor Edil Fleitas. Muchas gracias, señor presidente. Quiero fundamentar. Puede hacerlo, señor Edil. Quiero partir de una coincidencia, donde la idea de la construcción de las políticas sociales en general, el diseño de las mismas, requiere la participación de la organización de la sociedad civil. De alguna forma, que participe las organizaciones de la sociedad civil le da la oportunidad de que esa política se sostenga en el tiempo. Ahora bien, cuando consideramos esa participación, es de importancia contemplar cuál es el objeto de las diferentes organizaciones de la sociedad civil. A nadie se le ocurriría que un club de bochas pueda desarrollar una política social vinculada a la infancia o a la educación. Creo que el objeto que decía y que los ediles que me antecedían hacían mención de que la organización actual que estamos recibiendo en este informe dedicada a la vulnerabilidad de jóvenes no contempla lo que en definitiva se está dedicando. Y de alguna forma lo que estamos diciendo es que hay mayores posibilidades de un resultado malo a la hora de pensar resultados, de posibilidades de error. Y desde ese error es que el resultado malo que vemos no solo es la precarización de las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores, sino también los criterios de condiciones educativas sobre población que es tan sensible, que es la población menor de 5 años. Ese es el motivo por el cual votamos negativo. Muy bien, muchas gracias, señor Edil. Tiene la palabra el señor Edil Leites. Gracias, señor presidente. Quisiera fundamentar el voto. Puede hacerlo, señor Edil. Muchas gracias. Esta fuerza política no le asusta las terciarizaciones. Lo que sí nos espantan son las formas, los procesos y los resultados de las licitaciones que se están llevando adelante. Porque si un tribunal de cuentas, por unanimidad, en varios puntos hace la observación de que el proceso contraviene lo dispuesto por la Constitución de la República, la contratación es ilegal, señor presidente. O sea que, por más detalles, está todo el informe en minoría, pero aparte así nos ilustró el jurista que nos dio el taller en el Congreso de Ediles, por el que tanto lo han felicitado. Y fue contundente cuando el Tribunal de Cuentas observa que contraviene la Constitución de la República, esa contratación es ilegal. Muchas gracias. Gracias, señor Edil. Tiene la palabra el señor Edil Imperial. A fundamentar el voto de nuevo, presidente. Si el cuerpo me lo permite, quisiera fundamentar el voto. Voté afirmativo porque hay un trabajo muy bueno de la comisión, de la cual destaco el buen clima, pero además no son válidos los argumentos que se han expuesto por parte de la oposición mayoritaria, por cuanto se ha precarizado el trabajo, se ha privatizado una fundación amiga, se ha dicho mucha cosa que no es cierta. Y me parece oportuno señalar que esa misma fundación a la que tanto hoy se critica recibió en gobiernos de la administración nacional anterior, de un presidente muy afamado de parte de la fuerza política que fue gobierno, un predio para poder instalarse. O sea que tan amiga de este lado no era, por cuanto recibió del otro gobierno un predio donde instalarse, cuyo domicilio fiscal tiene en la actualidad. Además, se habla de precarización. Precarización era la situación anterior, un contrato que ni siquiera contemplaba los accesos a beneficios de asistencia de la salud, que no contaba con el más mínimo formato de previsión y que fue estirado adrede por la administración saliente porque no se querían hacer cargo. Entonces, tan amiga de esta administración, la fundación no termina siendo, porque repito, no hay ninguna irregularidad. Y claro que implica un ahorro, claro que hay que administrar los recursos que son finitos. Claro que sí, si usted en su casa tiene para gastar 100 y esos 100 no le dan, hay que pensar en formas de poder ahorrar. Y claro que hay que cuidar el dinero de los arruceros. Por suerte, felicito a esta administración que cuida cada peso de los contribuyentes. Solo eso. Muchas gracias. Señor Edil Rodríguez. Señor presidente, si me permite fundamentar el voto. Puede hacerlo, señor Edil. Gracias, señor presidente. Ya hemos participado, hemos intervenido en varias ocasiones, principalmente sobre el tema de los CAIF, pero en este informe en minoría, que votamos en negativo y acompañamos el informe que ha hecho el compañero Imperial, lo que nosotros estamos criticando es el proceso. Una licitación que evidentemente tiene que estar publicada durante 15 días o como mínimo 5 días, estuvo publicada 3 días, señor presidente. Eso es una irregularidad. La adjudicación, señor presidente, va a la Fundación Amigos, una fundación donde el presidente de la fundación o la presidenta de la fundación es la señora del ex ministro de Economía de un gobierno del Partido Nacional. ¿Se puede nombrar partidos? El director ejecutivo es un ferviente partidario del gobierno actual. Y la subdirectora es la hermana del secretario privado del actual presidente, señor presidente. ¿Cómo nos vamos a permitir sospechar de esta licitación, señor presidente, que fue adjudicada en 3 días? El argumento del intendente departamental es ahorrar 14 millones de pesos. Es mentira. Es mentira, señor presidente. Porque el INAU paga por cada niño un aporte. ¿Sí? Paga por cada niño lo que el niño va a gastar. ¿Sí? Por lo tanto, no hay ahorro ahí, señor presidente. ¿Sí? ¿Se ahorra 14 millones de pesos en qué? ¿En no hacer los aportes al BPS? ¿Golpeando nuevamente las políticas sociales? Porque no es solamente jubilaciones y pensiones lo que se paga en BPS, señor presidente. Lo que se aporta, lo que los trabajadores aportamos al BPS. Se utilizan para muchas políticas sociales. Claro que hablamos de precarización de fuentes laborales y claro que hablamos de brecha entre trabajadores de clase A que pueden pagar institutos privados para sus hijos y trabajadores de clase B que los mandan a los CAIF porque no pueden, terminó el tiempo. No les pueden pagar. Gracias. Muy bien, continuamos. Punto número 18. Incompatibilidades, opciones y renuncias de los ediles proclamados por la Junta Electoral periodo 2020-2025. Proclamación como edil titular por la lista de votación número 404, 20.404 y 51.404 del Partido Nacional a la señora Patricia Vázquez Varela, por lo que resta del periodo 2020-2025. La Comisión de Poderes informa, repartido en mayoría, número 43 de 48-2021, en minoría, verbal en sala. Muy bien. No, nadie va a... Tiene la palabra el señor Edil Leites. Ahora sí. Gracias, señor presidente. Desde la bancada del Frente Amplio rechazamos tanto el informe en mayoría como la propuesta que el mismo contiene, principalmente por considerarlo improcedente. Se nos manifestó en comisión que la intención es que, en pos de la transparencia, la medida propuesta perdure en el tiempo y simplifique la tarea de las sucesivas comisiones a futuro, cuando se deba estudiar las incompatibilidades. Por lo tanto, esto significa una modificación al reglamento, lo que, sujeto al artículo 2, debería presentarse junto con el correspondiente proyecto, indicando el lugar en el articulado que ocuparía el aditivo, para luego contar con el informe fundado de la Comisión de Asuntos Internos y así ser tratado en la Junta, requiriendo 21 votos para su aprobación. Sin embargo, si lo que se pretende es una resolución sobre la aplicación del reglamento para determinar las incompatibilidades de los 4 ediles de nuestra fuerza y de la edila Patricia Vázquez Varela, dicha resolución no tendría fuerza obligatoria para la práctica sucesiva, según lo establece el artículo 4 del reglamento. Por ello, lo consideramos improcedente, y si de parte del oficialismo no se pretende ser verdugo de nadie, nosotros no seremos cómplices de cacerías de brujas impulsadas por los actores de siempre. En estos términos entendemos que, cerrado el periodo preparatorio, donde hubo informes favorables, los 4 ediles en cuestión están habilitados. También entendemos que, cerrado el periodo preparatorio, la comisión actual debe ser la Comisión de Asuntos Internos como comisión permanente del periodo ordinario. Y para cerrar la discusión sobre los 4 ediles de nuestra fuerza que cumplen funciones en COMEPA, no compartimos el informe de Correa Fleitas, ya que el mismo contesta concretamente lo que se le requiere en una pregunta sugestiva, ya que él se le pregunta, dice, los ediles trabajan en COMEPA, que es una cooperativa que contrata con la Intendencia, y allí ya hay dos errores, porque es una corporación y no es una cooperativa. Por lo tanto, los compañeros ediles tienen un rol distinto dentro de una corporación que dentro de una cooperativa. Y segundo, no, la Intendencia no contrata con COMEPA, lo hace CHACMA, no la Intendencia. Pero para laudar el tema, esta discusión se termina con un contrato firmado por el Intendente donde se establezca la relación Intendencia-COMEPA. Mientras tanto, los 4 ediles han sido proclamados, han sido habilitados, y si el oficialismo entiende que no deben actuar, que proceda al juicio político y se termina el tema. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, gracias, señor Edil. Tiene la palabra el señor Edil Marcelo Tortorella. Gracias, señor presidente. Obviamente que creo que la oposición mayoritaria está poniendo la carreta delante de los bueyes. Si alguien exigió, pide, reclama y aplica la transparencia, ese es el Partido Nacional. Y justamente para poder evitar y evitarnos malos entendidos, la Comisión de Poderes, que es la que debe actuar, y además la Comisión de Poderes no dejó ni cesó en sus funciones porque todavía tiene la situación de estos 4 ediles del partido Frente Amplio, que quedaron en un estado, en definitiva, de cuestionamiento con relación al vínculo de incompatibilidad. Pero la Comisión no se pronunció en este momento, ni se pronunció antes ni se ha pronunciado ahora. Creo que se están adelantando al juego. ¿Por qué se están adelantando al juego, señor presidente? Porque la Comisión lo que ha hecho y lo que propone es que se firme una declaración jurada. Ahora, si quienes no adhieren a esta solución no se avienen a firmar una declaración jurada para declarar o no la incompatibilidad y poder estudiarla, quiere decir que estamos incurriendo en un acto de corrupción, pero además está en definitiva reconociendo el grado de incompatibilidad que estos ediles tienen, e incluso que podría llegar a tener la edilidad del Partido Nacional, porque esto se aplica no solamente para los cuatro ediles cuestionados que hoy están en sala, y que se les permite estar en sala porque el Partido Nacional se lo permite, hasta ahora, vamos a aclarar. Entonces, señor presidente, acá lo que hay que ser es ser, no parecer. Acá, señor presidente, lo que hay que actuar es con honorabilidad, y no buscar los subterfugios para pretender trampear decisiones o no comprender cuáles son el alcance de las incompatibilidades, que no las pusimos nosotros, no la puso el Partido Nacional, la puso la Constitución de la República, y es bien clarito. Pero si tienen miedo de firmar una declaración jurado, es porque alguien algo hicieron, algo mal están ocultando. Por lo tanto, señor presidente, nos pareció en la Comisión de Poderes actuar bajo los cánones de la transparencia total y absoluta, y esto no lo inventa el Partido Nacional. Esto se plantea la misma situación en el Parlamento con diputados de justamente el Frente Amplio que estaban haciendo las mismas trampitas. Entonces, señor presidente, lo que nos parece razonable, dado que acá lo que se quiere es seguir trampeando, seguir haciendo trampitas, jugando al solitario, lo que pretendemos, y le pido que me amparen el uso de la palabra y los comentarios se lo vayan guardando para otro momento, lo que pretendemos, señor presidente, es que obviamente echar luz donde hay tinieblas. Por lo tanto, vamos a pedir, señor presidente, el apoyo del informe en mayoría y obviamente la aplicación de la declaración jurada para que nos quedemos todos tranquilos de que los cargos que tenemos, ocupamos, no están sometidos a ninguna clase de incompatibilidad. Y yo soy el primero en firmarla, señor presidente, en el caso aprobado. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el señor Edil David Aguilera. Bien, gracias, señor presidente. Todavía no empecé a hablar y ya se fastidió alguna gente. Pero bueno, mire, la alegría va por barrio, porque dentro de un rato van a estar contentos conmigo acá. Seguramente, y me necesitan. Señor presidente, nosotros integramos la Comisión de Poderes desde el primer día y fuimos nosotros los que defendimos con fuerza a todos nuestros colegas ediles. Fuimos nosotros, la bancada del Partido Colorado. La bancada de los ediles, yo diría que no están cuestionados, simplemente hay una situación que tendremos todos que ver, pero tuvo el infortunio de que hoy no sea la misma persona que lo integra a la Comisión de Poderes. Así que nosotros, desde el primer día, estamos diciendo que nosotros, entre colegas, no vamos a ser quienes le pidamos a nadie, cuando hay una apariencia de por lo menos dos bibliotecas, y yo creo que es favorable a que la continuidad de los señores ediles va a proceder. Voy a votar, sin embargo, el informe en mayoría, por supuesto, porque yo no me gustan las declaraciones juradas, pero no tengo ningún problema en firmar una declaración jurada. Yo, como no me gustan los estados muy policíacos, no me gustan mucho las declaraciones juradas, y menos en este ámbito donde todos creemos que todos somos razonablemente e intelectualmente y políticamente honestos. Así que yo los defendí. Después me pegaron como afuera, igual porque no son muy agradecidos en la vida, alguna gente. Pero yo los defendí con toda la fuerza que pude hacerlo, porque ahí en la comisión somos solo 5, así que nuestra opinión allí pesa un poco más que en la risotada tribunera. En la comisión pesa un poco más, no se preocupe usted, ¿por cuánto? Nosotros dijimos que no estábamos de acuerdo ni siquiera con revisar para este tiempo. Pero, de vuelta, como estamos obligados a ser bien racionales y allá hubo cambios y acá no, las circunstancias a mí no me interesan mucho para el ejercicio de mi tarea, hicimos consultas, algunas ahí en el momento, en vivo y en directo, catedráticos grado 5 de la Facultad de Derecho y algunos de Derecho Constitucional y demás. Tuvimos opiniones de toda naturaleza, porque hay dos bibliotecas, claramente, y ejemplos de toda naturaleza. Y aún así yo seguí defendiendo que los señores ediles, todos los que habían sido electos y proclamados, y no tenían ninguna observación, porque algunas sí sucedieron y algunas renuncias se presentaron y fueron aceptadas y demás, aún así nosotros seguimos entendiendo que nuestros colegas tienen que seguir actuando acá. Yo diría que no están ni cuestionados ni nada por el estilo, porque no lo dice tampoco este proyecto de decreto. Lo que dice es, firme acá, que no pasa nada. Nada más que eso, dice. Después si pasa, bueno, aclararemos. O aclararán quienes tienen que aclarar. Así que no hay nada que temer, no teman. No le teman al futuro, no teman a las consecuencias de los actos buenos y honestos. No temamos al devenir del tiempo político que todavía tenemos aquí todos por delante, un lote largo de años, sin miedo a nada. Miedo hay que tener a no tener la capacidad de razonar y comprender. En el apuro de golpear y golpear y golpear, alguna gente pierde el rumbo y se vuelven locos en el apuro de querer responder lo que en definitiva tiene una sola respuesta, que es la recta razón, que es el camino que nosotros vamos a transitar siempre. Acá no se le está pidiendo a nadie la renuncia, no se está recomendando ninguna renuncia, no se está haciendo ninguna otra cosa que no sea, diga señor edil, si usted tiene alguna relación o no con alguna empresa que de acuerdo a los preceptos constitucionales y legales no... O lo harían incompatible para integrar este órgano. Con las manos limpias, con la honestidad política e intelectual a flor de piel, nosotros podemos ser muy valientes y no se necesita más que eso. Observar, cumplir y hacer cumplir las normas, es eso, nada más que eso, nada muy raro. Y las respuestas que hemos tenido y hemos tomado en consideración son aquellas cuyos ciudadanos se han preparado para opinar en la materia. Toda nuestra jurisprudencia nació y seguirá produciéndose seguramente de actos estrictamente constitucionales y legales. Si aceptamos que vivimos en un país en donde las normas se reconocen, se respetan, se veneran, algunos no veneran mucho las normas, pero es lo que tendríamos que hacer. Exaltar, respetar y venerar las normas de nuestra República. Así que, tranquilos todos, con sereno espíritu, votaremos hoy aquí, con firmeza, y firmaremos después esta declaración que incluso es retroactiva. ¿Qué temores vamos a tener? Más de una vez a nosotros nos han... Yo vengo de un tiempo en el cual un día me acusaron y vine acá a esta sala, me senté acá en este lugar y me defendí. Y la acusación era muy liviana, no tuvo ninguna consecuencia. Hablábamos en aquel tiempo de emisiones radioeléctricas. Así que vio cómo es, yo creo que la construcción de nuestro tiempo tiene que hacerse con serenidad, sin apuro. No hay que echar a nadie ni traer a nadie. Lo que tenemos que hacer es simplemente, señor presidente, firmar todo esto, todos esto, hoy lo vamos a aprobar. Luego, seguramente, la Comisión de Asuntos Internos, que también integramos, podrá hacer otro tipo de propuesta. Estamos analizando cambios al reglamento interno de esta corporación, así que tendremos trabajo por hacer, y esto será parte del nuevo reglamento al cual todos vamos a tener que reconocer, respetar, exaltar y venerar. Así nos va mejor a todos. Yo diría que no hay que apurarse a veces en el intento de ridiculizar porque uno es parte de una montonera. Lo que tiene que hacer uno es intentar todo el tiempo ser parte de la recta razón, aunque esté solo. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer insistentemente acá. Así que por esa razón, porque me convencieron las personas que estudiaron más que yo derecho para eso, yo estudié para ser gaucho nomás, pero los asuntos que tengo que tratar los estudio. Por eso puedo resistir incluso a cualquier intento. Para resistir acá y para hacer las cosas bien hay que estudiar los temas, comprenderlos y luego tener el carácter suficiente como para soportar los embates que a veces incluso salen de acá, los llevan a la opinión pública para ver si nos pueden empujar para algún lado. Nada. Cuando hay recta razón, que hablen mal, pero que hablen de nosotros. Gracias, presidente. Muy bien. Gracias, señor Edil. Tiene la palabra la señora Edil Natalia Martínez. Gracias, señor presidente. Con respecto a este tema que otra vez estamos tratando, acá no se trata de tener miedo y de no querer hacer una declaración jurada. Desde mi bancada no tenemos nada que esconder. De hecho, al principio, ni bien asumimos esta banca, todos los ediles hicimos una declaración jurada que va a la JUTEP. El tema es una cuestión de formas y de cacerías de brujas, como dijo mi compañero. A Correa Freitas, el director del Instituto de Derecho Constitucional de la UDELAR, le preguntaron, que es un grado 5 del Partido Colorado, le preguntaron de qué color es el caballo blanco de Artigas, y Correa Freitas contestó, es blanco, obviamente, porque la pregunta que le hicieron fue que Comepa era el único lugar que contrataba con la Intendencia. Entonces, para decir las cosas, acá no hay bibliotecas, hay preguntas hechas de forma desorganizadas o capciosas o intentando manipular la verdad. Los problemas personales que tengan los ediles del Partido Nacional con la señora que mencionaron hace un rato, Vázquez Varela, no es un problema del Frente Amplio y no es la primera vez que desde el oficialismo intentan embretarnos en problemas que tienen personales como con algún alcalde del departamento. En este sentido, estoy dentro del tema, señor presidente. No vamos a entrar en este juego de cacería de brujas ni a buscar situaciones que no nos corresponden y que no tenemos nosotros el poder de resolver. Si no le quieren dar el lugar a la señora Edil, no es un problema de nuestro partido, sino del suyo, que tiene que hacerse cargo de los problemas que tienen en la interna. Y no es cuestionando la legalidad o el derecho a estar de algunos compañeros de mi partido, que otra vez va el cántaro a la fuente, y que ya explicamos que si tienen tanta necesidad de que estos compañeros demuestren que tienen el derecho a estar, porque así lo proclamó la Corte Electoral, lo que tienen que proponer con 11 votos es que se les haga un juicio político y que sea quien y que sea el Parlamento quien defina y decida y saque a los compañeros si hay que sacarlos. Pero no va a ser un edil departamental con alguna frustración pendiente con nuestro partido el que vaya a decidir quién ocupa las bancas del Frente Amplio. Gracias, señor presidente. Muy bien, gracias, señora edil. Tengo apuntado al señor edil Leites, que como ya fue miembro informante ya hizo uso de la palabra y no fue solicitada su explicación ni aclaración, Por lo tanto, no puede volver a usar la palabra según el artículo 51. Tiene la palabra el señor Edil Ifer. Gracias, señor presidente. Uno de los ediles, de las edilas en cuestión, es de nuestra fuerza política, es de nuestra agrupación, tiene nuestro total respaldo. Creo que en tema de clarificar y ahondar en lo que se llama, pongámosle filtro o transparencia, a nosotros no como partido nacional no le tenemos miedo, nos parece correcto. Después se verá la validez real. Señor Edil, un segundito para solicitar la cuña que me sustituya. Continúe. Después se verá la validez de la declaración jurada. Y después otra cosa, además de los 11 votos que dicen por ahí para hacer el juicio político, cualquier acto administrativo puede ser recurrido en determinado momento, y esto está dentro de eso. Así que quien, y cacería de brujas no es, señor presidente. ¿Cómo hace cacería de brujas si hay alguien del Partido Nacional metido adentro? No es cacería de brujas, señor presidente. Para nada. Nosotros estamos bien tranquilos, damos total respaldo a la compañera. Hay que leer lo que dice acá. Punto 2 de la declaración jurada, considero que estoy impedido de actuar como edil departamental, considero que estoy impedido de actuar como edil departamental, sí o no. Entonces digo, capaz que a veces el contrapunto es por ganas de la retórica y no en su justa medida. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra la señora edil Fernández. Gracias, señor presidente. En realidad me asombra porque es un tema que ya lo hemos discutido en esta sala en el periodo anterior. El mismo edil que vuelve por la revancha, parece que vuelve por la revancha, a un compañero de la legislatura pasada, lo acusó del mismo lugar, de la misma corporación, COMEPA, de ser incompatible, y ese compañero tenía un cargo más jerárquico que los compañeros que están ahora sentados en la banca. Nuestro edil del Frente Amplio preparó con abogados y con expertos un descargo sobre este tema y dejó bien claro que no había incompatibilidad. Por lo tanto, parece que el edil o no tiene memoria, o tiene amnesia, o no sabe lo que dice. Y se olvidó. Porque quiere repetir la historia. Ya se lo dijimos. Ya hay un edil que es un tremendo descargo jurídico y ya estaba laudado que COMEPA no es incompatible trabajar el trabajo de COMEPA con el trabajo de edil, excepto que vos seas accionista de COMEPA. Que yo sepa, ninguno de mis compañeros tiene ninguna acción en COMEPA. Ninguna acción. Por ahora no las tienen, somos pobres. Capaz que algún día tienen acciones en COMEPA. Así que el señor abogado se cree que nosotros somos unos tontos. Porque al final tenemos que pensar que cree que somos unos tontos. Porque los que estuvimos en la legislatura pasada sabemos claramente que esto ya está laudado, y los que estuvieron de aquel lado también saben que está laudado, y él también sabe que está laudado. Así que no vengan con artilugio. Y le voy a decir a otro señor Edil que la cacería de brujas que hacen ellos no es con la oposición, la cacería de brujas la hacen con ellos y con todos, porque viven haciendo cacerías de brujas. Tienen muchas cacerías de brujas. Y no importa que sean del mismo partido. Ellos se casan entre ellos también. Así que a mí, la declaración jurada no me asusta. Pero la declaración jurada termina con una consecuencia penal. O sea, que estamos hablando de la judicialización de la política. cosa que en conferencia de prensa hace muy poco el partido oficialista dijo que no está de acuerdo. Pero como entran en tantas contradicciones y se olvidan tan pronto de lo que dicen, parece que ahora sí. Y otra cosa que quiero recalcar, ¿para qué hacen la Comisión de Poderes? ¡Qué falta de respeto! ¿Para qué hacen la Comisión de Poderes que dijo que los ediles estaban habilitados? Si eso se quiere cambiar, hay que cambiar el reglamento. Hay que hacer un nuevo reglamento que se aplique en la próxima legislatura, como corresponde. Pero hoy estamos bajo estas reglas, señor presidente. Y ya pasó, se le pasó el cuarto de hora al señor Edil. Se le pasó el cuarto de hora. A mí me parece que este tema se trató en esta junta, y yo no sé cuántas sesiones tuvimos, y se logró. Yo no voy a aceptar que el señor Edil venga otra vez a decir cualquier cosa acá de la misma situación. Y nosotros tener que estar argumentando permanentemente lo mismo. Que sabemos que van a seguir actuando, porque sabemos que no hay incompatibilidad. Y se lo decimos a la gente, no tenemos que ocultarlo, porque nosotros antes de asumir, hacemos en nuestra fuerza política si son compatibles o no son compatibles. No sé si ellos lo hacen, pero nosotros sí lo hacemos, señor presidente. Gracias. Continuando, tiene la palabra el señor edil, Brolio Álvarez. Gracias, señor presidente. Yo creo que, y yo insisto con este tema, señor presidente, no se entiende lo que se lee, no se quiere entender, se interpreta capciosamente, malintencionadamente lo que dice el informe, o realmente, apelo, porque no hay por qué saber, yo creo que no se entiende lo que dice el informe, porque no se está acusando a nadie, no se le está pidiendo la renuncia a nadie, ni siquiera se entendió lo que se votó en oportunidad del primer informe de la Comisión de Poderes respecto de las incompatibilidades. Porque si no, yo no me explico lo que estamos escuchando en esta sala. No me explico el informe en minoría que acabamos de escuchar, que con muy buen tino y muy bien preparado por el señor informante no pudo... Yo creo que no se entendió cuál era el espíritu inicial de aquella Comisión de Poderes, que todos sabemos que se conforma previo a la asunción para estudiar las incompatibilidades, y que hizo un informe en aquel entonces que se dejó claramente constancia de que se iba a hacer la consulta no al señor Rubén Correa, al colega catedrático, profesor y palabra mayor dentro de lo que es la cátedra de Derecho Constitucional y del Derecho en general. Pero claro, lo que pasa es que hay que saber de Derecho, hay que ir a la universidad para saber quién es Rubén Correa Freitas. Porque es el director de la cátedra de Derecho Constitucional, no tiene filiación política dentro de la facultad. Político partidaria como la conocemos, tendrá su filiación, será. Es más, creo que vota dentro de una corriente de izquierda adentro de la universidad, no vota con la CGU, vota con la corriente de izquierda dentro de la CGU, de la facultad, perdón. Estoy casi seguro de eso. Pero votamos en el informe que se estaba a la espera y se pedía ese informe, o sea, fue la propia Junta Departamental que hizo suyo un informe de la Comisión de Poderes, repito, la Junta Departamental hizo suyo un informe en el cual sugerían hacer la consulta a la Cátedra de Derecho Constitucional. Y esa consulta vino. Y se hizo la consulta a la Junta Electoral, que también vino. Por eso digo, no es acá que hay dos bibliotecas, sí, claro, en todo el derecho, y somos especialistas en hacer bibliotecas. Mire que para construir derecho, y por suerte, tenemos muy buena doctrina reconocida, no solo a nivel uruguayo, sino a nivel latinoamericano, y por suerte, pero acá la consulta es de la cátedra, firmada por Rubén Correa Freitas, claro. Y la pregunta estaba teledirigida y bueno, no sé, lo decidió la comisión. La comisión decidió y mandató a la Junta que hiciera esa consulta a la cátedra. Y la consulta, más allá de que diga cooperativa, corporación, estamos hablando de la persona jurídica que contrata con la Intendencia Departamental de Paysandú, fue contestada. Fue contestada, podrá gustar o no, bueno, ya si decimos, bueno, me gusta más, me gusta menos, porque según si me salpica a mí, me salpica acá, salpica allá. Y mire que no vengo un vericueto para evitar que ingrese nadie, porque le voy a decir, a mí me pone muy contento que una persona como la edil, como la futura edil, doctora Patricia Vázquez Varela, quien ya estuvo en este recinto, y mire que estuvo y este y fue muy buena edil. Tengo recuerdos de cuando ejerció el edilato. Una mujer que debatía con argumentos y que elevaba el nivel de discusión de esta sala, y yo a los que elevan el debate y que tienen argumentos y que se preocupan y caminan por gente, los quiero siempre acá adentro, porque ahí está la caja de resonancia de los problemas. Ahora, también me acuerdo de lo que votamos cuando iniciamos este periodo. Dentro de pocos días se cumple un año del inicio del periodo. Y nosotros fuimos como Junta, como corporación, los que le pedimos, repito, porque esto es meridiano, a la Cátedra de Derecho Público, a la Cátedra de Derecho Público, quien en la persona de su director remitió un informe firmado por el director, doctor Rubén Correa Freitas, pero que va de suyo que no es un informe del doctor Rubén Correa Freitas. Es un informe de la cátedra, donde hay distintos docentes, realmente grados 3, grado 4, grado 5, que se reúnen en una sala, debaten el tema y elaboran el informe ante la consulta que se les plantea. O sea que vamos a sacar los cucos, vamos a poner atención en lo que se está sugiriendo en este informe, vamos a ver que acá no hay ninguna cacería de brujas, y vamos a tener en claro que si los ediles están actuando, claro que sí, claro que están actuando, y claro que los actos van a ser todos válidos porque son actos administrativos, como bien lo decía ese edil, y voy a permitir nombrarlo IFA, claro que son actos válidos, pues son actos administrativos, pero que hasta que no exista una incompatibilidad declarada van a seguir valiendo y van a seguir pudiendo actuar. Que de hecho, en este informe yo no leo en ningún lado que se declare incompatibilidad de edil alguno. Lo que estamos sugiriendo, la Comisión de Poderes lo que está sugiriendo es la suscripción de una declaración jurada, muy similar a lo que ocurre en el Parlamento. Entonces, señor Presidente, a mí me parece que acá no hay ni cacería de brujas, ni una RIN, ni un tema entre nuestro partido. Le repito, a mí me congratula y me alegra que la señora Vázquez Varela pueda volver a actuar, pero como sugiere la Comisión de Poderes, a raíz de la consulta que se le hizo tanto a la Corte Electoral y a la Cátedra de Derecho Público, tendremos que ver. Firmar esta declaración me parece muy acertado, muy atinado. Comparto de que, y mire que no tiene nada que ver con la declaración que firmamos por la JUTEP, porque firmamos una, claro que firmamos, pero la de la JUTEP ni siquiera la miran. Es el sobre cerrado, lacrado, con firma sobre la lengua que lo cierra, sobre la lengua que se cierra, hay que firmarlo y. Cosa de que no quede ningún atisbo de duda de que esos sobres no se revisan, salvo que haya denuncias de irregularidades y demás, pero de regla esa declaración jurada es como que no es que no existiera, pero técnicamente la reserva hace que pueda transcurrir el quinquenio entero sin pena ni gloria, esa ahí guardadita. Entonces no tiene nada que ver nada, nada que ver con la declaración jurada de la JUTEP. Digo porque capaz que algún distraído pensó que esa declaración tenía la validez aquella. No, nada que ver. Tampoco tiene que ver una mera manifestación de voluntad que hicimos los señores ediles. Acá se está pidiendo una declaración jurada con tintes penales, y sí, lógico. La declaración jurada está tipificada en el Código Penal cuando uno hace una declaración jurada falsa. Está tipificado como delito. Entonces, yo creo que la Comisión de Poderes, que nunca dejó de sesionar, nunca cesó en su función, porque repito, había pedido este informe y estábamos a la espera de este informe, y que además tiene que ser convocada cada vez que hay una renuncia y una nueva asunción, una nueva proclamación, ha hecho un muy buen informe, y por lo tanto me parece que habiéndose hablado suficiente del tema, voy a dejar que otro compañero haga uso de la palabra. Bien, señor presidente, señor Braulio Álvarez, perdón, tiene la palabra el señor Edilza Mañani. Gracias, señor presidente. Le solicité el uso de la palabra porque la edil de la oposición que me antecedió, en el de la oposición mayoritaria que me antecedió en el uso de la palabra, la cual yo respeto mucho como a todos mis compañeros, me acaba de hacer una modificación de la Constitución en sala y en boche, ¿verdad? Me la acaba de modificar completamente el contenido de lo que dice el artículo 290 de la Constitución, tratando de salvaguardar intereses de sus compañeros, que respeto mucho, pero la Constitución no dice en ningún momento que para estar compuesto de una incompatibilidad debe ser accionista de una empresa que contrata con la Intendencia. El artículo 290 de la Constitución lo dice claramente: no podrán formar parte de las juntas departamentales y de las juntas locales los empleados de los gobiernos departamentales o quienes estén a sueldo reciban retribución por servicios de empresas privadas que contraten con el gobierno departamental. Retribución a sueldo, no importa el grado. ¿Dónde dice accionista? Que me lo explique, por favor, porque yo miré ahora la Constitución a ver si la habían reformado, pero no, no está reformada. El 290 dice eso. Entonces, no hay que tener cargo de esa empresa que contrate con la Intendencia, no hay que ser accionista, ni presidente, ni director, basta con ser empleado. Eso es lo que me dice a mí el artículo 290 de la Constitución. Y creo que hay que respetarlo. Por otro lado, la Comisión se ha dicho que cesan sus funciones. Concuerdo con mi compañero, me permito nombrarlo, Tortorella y Álvarez, que esta Comisión no cesó en sus funciones. Quedó en suspenso de una determinación de la Cátedra de Derecho Constitucional, la cual ha laudado con el informe que todos sabemos, y ha sido favorable a esa incompatibilidad que en definitiva se va a laudar o no en esta sala después. No se pretende con esto que se está implementando de una eventual declaración jurada, que yo estoy de acuerdo en votarla, echar a nadie, sino de enviar una luz para que, bueno, en definitiva, todos pongamos sobre la mesa nuestra situación actual en donde trabajamos para ver si eventualmente hay una incompatibilidad. Creo que es razonable, se puede llevar adelante y todos los ediles que estén en actividad deberían de hacerlo. Muchas gracias, presidente. Muy bien, señor Edil. Continuando, tiene la palabra el señor Edil Imperial. No le logró. Adelante, señor Edil Imperial. Gracias, señor presidente. Bueno, acá está lleno de catedrático, gente de mucho estudio, que les gusta a veces creerse más a los que no hemos tenido estudio, pero a veces hay otras cosas que yendo a la universidad no se aprenden, o en la vida, o en la calle, o en el andar diario, hay muchas cosas que se aprenden y no es necesario ir a una universidad. ¿Cómo? Orden, señor Tortorella, por favor. Siga, señor imperial. La constitución no cambió, lo dijo el edil que habló antes. No se puede nombrar. El edil que habló antes, está claro que la constitución no cambió. Pero ahí dice, en lo que él acaba de leer, textualmente, que existe, tiene que existir una contratación. A eso sí lo entendí. Y si hay un contrato y si hay un vínculo contratual de la intendencia con la corporación médica COMEPA, que no es cooperativa, lejos de ser una cooperativa, es una corporación médica. A veces tal vez la universidad no les enseñó bien qué es una cooperativa o cómo se forma o se gestiona una cooperativa o la forma de trabajo, lo que es una cooperativa con lo que es una corporación. Entonces ahí vamos a hacer dos salvedades, que si hay un contrato firmado de la intendencia con la corporación médica, esta bancada pedirá un informe para conocer ese contrato. Porque la verdad que esto hace un año que estamos y no podemos seguir cada dos meses, tres meses en el mismo tema. Acá nosotros tenemos claro que el problema lo vuelven a tener dentro del Partido Nacional. Y veo a los profesionales, abogados defender y hablar de la Constitución, y se le refleja mucho, se le refleja en la cara, en la voz y en los ojos, ese machismo de siempre contra las mujeres, esa poca defensa a las personas, al sexo femenino, de la misma manera que lo hicieron hace pocos días con lo acontecido, dándole la espalda a la víctima. Vamos al tema, señor imperial, por favor. Y como solución de esto, señor presidente, disculpe si me fui de tema un poquito, como solución de esto, nosotros lo que pedimos, que si la constitución así ampara, es ir a un juicio político si los compañeros creen que están fuera de la posibilidad de ser ediles. Muchas gracias, señor presidente. Bien, señor edil, continuando, tiene la palabra el señor edil Villarreal. Señor presidente, para hacer una aclaración, que Asuntos Internos por unanimidad aconsejó archivar el informe sobre la consulta que se le hizo a Fleitas, y luego se solicitó que pasara a la mesa, y por eso se revive este archivo. Y quiero que quede claro que no tenemos miedo nosotros a firmar una declaración jurada, sino el problema son los procedimientos, porque el señor presidente hizo abuso de poderes, de función, con la resolución solicitando que la Comisión de Poderes vuelva a estudiar los temas cuando esa comisión ya había cesado. Y entendemos que cesó en sus funciones, porque así lo dice el artículo número 8 del reglamento. Déjame hablar. Que la misma actúa solo en el artículo 8 del reglamento dice que la Comisión de Poderes actúa solamente en el proceso preparatorio, y el proceso preparatorio ya terminó. Entonces no estamos en contra nosotros de que se firme una declaración jurada con el fin de facilitar el procedimiento de estudio a la Comisión de Poderes, pero eso se tendría que haber presentado en un principio, al comienzo del periodo, no ahora. Este no es el momento, ese es el problema. Muchas gracias. Tiene 5 minutos, señor Álvarez. se refirió al presidente que hizo abuso de poderes de una resolución que yo mismo firmé. Más alusión que esa no hay. Gracias, señor presidente. El artículo 8 en ningún lugar dice que la Comisión de Poderes cesará. Dice que se reunirá para estudiar incompatibilidades, opciones y renuncias. Y a su vez dice la de la otra integrada por tres ediles. O sea que en ningún momento dice, estas comisiones de poderes procederán inmediatamente a dar cumplimiento a sus cometidos y sus dictámenes serán considerados por la Junta dentro de las 48 horas. Nosotros, señor presidente, voy a pedir que me ampare el uso de la palabra. Vuelvo a insistir sobre lo mismo. El informe de esta comisión que sesionó previo a la asunción y que trató, hubieron renuncias, hubieron opciones, y cada vez que... Señores ediles, por favor, vamos a dejar que el edil termine. Dicen que cesó, yo le juro, yo no leemos dos reglamentos distintos. Voy a mandar a imprimir, voy a dar la orden abusando de los poderes para que volvamos a imprimir un reglamento para que tengamos todo lo mismo, porque estamos leyendo cosas distintas. ¿Qué pasó? La comisión hizo un informe que se votó en este plenario, que se dijo que se iba a hacer la consulta. Naturalmente el tema luego queda radicado en la Comisión de Asuntos Internos, que es la que entiende por los asuntos de los ediles, pero no puede, porque excede el objeto de la comisión, expedirse. Para eso está esta comisión, que nunca cesó en sus funciones. Nosotros nunca la levantamos a la comisión. Quedó ahí esperando la respuesta de los oficios. Y mientras tanto el tema quedó en asuntos internos. ¿Qué dijo el informe de la Comisión de Asuntos Internos? Que el tema en la Comisión de Asuntos Internos se archive porque estaba en la Comisión de Poderes. Entonces, vuelto y ante la nueva instancia, se hace un informe y es lo que se va a votar. Entonces, abuso de poderes me parece que es otra cosa. No entiendo. Lo que pasa es que vuelvo a hacer lo mismo. Leí todo el artículo 8. Pero voy a hacer un abuso de poder, señor presidente, y voy a mandar a imprimir de vuelta para que tengamos todos el mismo reglamento. Y evitamos estas discusiones innecesarias. Simplemente eso, señor presidente. Muchas gracias. Señor edil. Pasamos a votar el informe en mayoría. Quienes estén por la afirmativa. Tiene la palabra el señor edil Melgar. Sí, lo mismo que la... nos gustaría una votación nominal, si se puede, por favor. Señor edil de Mari. Afirmativo. Señor edil Zapata. Afirmativo. Señor edil Teixeira. Afirmativo. Señor edil Helguera. Afirmativo. Señora edil Medina. Negativo. Señora edil Retamosa. Negativo. Señora edil Firpo. Negativo. Señora edil Fernández. Negativo y quiero fundamentar el voto. Puede hacerlo, señora edil. Aunque el abogado crea que soy ignorante, porque los abogados oligarcas, es cierto, se muestran así, continuamente nos hacen ver que son abogados y que pasaron por la universidad. Parece que los que no pasamos por la universidad no servimos para nada. Por favor. Ven, no me duelen prendas decir que cuando hablé de acciones quise decir otra cosa, porque sé muy bien cómo funciona Comepa, que no hay acciones, sino que cada 20 años se hace de todo una votación y hay titulares y suplentes. No crea que no lo sé. Lo que yo estaba hablando era de que el cargo que tenía el compañero que quisieron sacar de este recinto en la legislatura pasada era superior y de gerencia, que los cargos que tienen los compañeros que hoy se están sentados en esta banca. Y por lo tanto, a mí me parece que si aquel ya fue laudado, es absolutamente ilógico que estemos hablando hoy de los cargos que tienen los compañeros. Y con respecto a la declaración jurada, la considero que no tenemos miedo, pero que sí es inoportuna, porque se tiene que pedir al principio. Lo mejor que podemos hacer todos es modificar el reglamento para tener un respaldo real del reglamento de la Junta Departamental. Gracias, señor presidente. Y no soy atrevida. Yo siento que los abogados del oficialismo nos miran con desprecio. Muy bien, señor Edil. Señor Edil Leitas. Negativo. Señor Edil Osores. Negativo. Señor Edil Sanonieni. Afirmativo. Señor Edil Díaz. Afirmativo. Señor Edil Mejar. Afirmativo y solicito fundamental el voto. Puede hacerlo, señor Edil. Los que me conocen saben que trabajo en medios de comunicación. Los medios de comunicación generalmente en su gran parte contratan publicidad o spot, lo que sea, con la intendencia. Si ustedes van al EPS, y por eso no tengo ningún prurito en firmar la declaración jurada, en noviembre, nosotros asumimos fines de noviembre, bueno, en esos días previos, a mí se me dio de baja en el EPS como funcionario de un medio de comunicación. Entonces tuve que hacer como corresponde y tener mis publicidades y mi producción periodística deportiva. Los que me conocen, me escuchan, no hay ningún misterio en eso, pero no como funcionario de un medio de comunicación. Y tengo la documentación correspondiente. Gracias, señor presidente. Señora Edil Borja. Afirmativo. Señora Edil Ardía. Afirmativo. Señora Edil Martínez. Afirmativo. Señora Edil Dalmas. Afirmativo. Señora Edil Sauber. Afirmativo. Señora Edil Correa. Negativo. Señora Edil Febrero. Negativo. Señora Edil Villarreal. Negativo y solicito fundamental el voto. Puede hacerlo, señora Edil. Gracias, presidente. Bueno, parece que hay ediles oficialistas que no les alcanzó con los argumentos vertidos en este recinto en el periodo anterior frente a un caso similar de incompatibilidad. Y que al parecer ese señor edil oficialista está empeñado en cumplir con su cometido. Algo que para nuestro entender no viola el artículo 290 de la Constitución de la República, dado que no existe ningún contrato entre la empresa y esta Junta Departamental. De existir, le solicito a usted, señor presidente, que lo entregue al contrato. Primero, antes de acusar de que algún edil incurre en la falta violando la Constitución de la República, hay que tener pruebas. Pruebas que certifiquen la relación entre la empresa y la Junta Departamental. No pruebas que son de público conocimiento y que fueron presentadas en su momento al asumir como ediles a la Comisión de Poderes, la cual hizo el trabajo que debía hacer en su momento. Pasó a Comisión de Asuntos Internos el tema y dio por finalizada su actuación. Donde ahora, señor presidente, con la resolución que hizo al abrir nuevamente la Comisión de Poderes, que para nuestro entender había cesado en su función, sigo considerando, por más que haya vertido sus argumentos el edil, que siga haciendo abuso de funciones, porque quien debe encargarse de tratar ese tema es la Comisión de Asuntos Internos, comisión que viene siendo ignorada últimamente, vaya a saber por qué motivo. Vienen pasándola por alto, como se hizo en su momento con el presupuesto de la Junta. Y no vamos a permitir, señor presidente, que otra vez nuestra fuerza política sea atacada por los mismos temas, menos sin pruebas. Muchas gracias. Señor Edil Imperial. Negativo y solicito fundamentar el voto. Puede hacerlo, señor Edil. Gracias, señor presidente. Votamos negativo nuevamente. Primero, porque se pasa por arriba la comisión en la cual corresponde el tema. Y segundo, por la dudabilidad de criterio que tiene la bancada oficialista. Por ejemplo, cuando sí acata lo que dice la cátedra de Derecho, pero no lo ve de la misma manera cuando es el Tribunal de Cuentas en otros temas. Entonces, es difícil trabajar así, es difícil que nos podamos entender cuando les conviene escuchar y respetar y hacer alusión a lo que dice la Cátedra de Derecho, ahí les conviene. Cuando es el Tribunal de Cuentas que les observa, hacen caso omiso. Así que por ahí es nuestro voto negativo, señor presidente. Señora Edil Grampi. Negativo. Señora Edil Canova. Negativo. Señora Edil Morales. Negativo y pido para fundamentar el voto. Puede hacerlo, señor Edil. Gracias, señor presidente. Viendo la solución, el debate, y como me toca el último por mi bancada, mi voto es negativo, porque es verdad la opinión de Correa Freita, pero me extraña algunos que estudian derecho. Correa Freita no es fuente de derecho, es una opinión de una persona reconocida, sí, es verdad, pero es una opinión. Lo que acá pide la bancada de mi fuerza política es las garantías, que esto no tiene garantías. Porque ya arrancamos con una acusación, o sea que la presunción de la inocencia ya no está. O sea, se está haciendo una declaración mediante ya una acusación, una cacería de brujas. Por lo tanto, lo que pide mi bancada es los procedimientos que den garantía a la información vertida. Porque ¿quién va a custodiar esas declaraciones? No lo dice acá. ¿Quién las va a tener? ¿Para qué? ¿Quién va a guardar esa información? Porque acá lo que estamos dando es información. Entonces, no están las garantías, señor presidente, se usa una opinión como fuente de derecho, con lo cual no es, y la bancada oficialista, si quiere, nosotros estamos, nos ajustamos al derecho y vamos a la justicia, y que haga el procedimiento que tenga que hacer. Pero esto no brinda las garantías necesarias, y lo que es una manija y una cacería hacia nuestra fuerza política. Muchas gracias, señor presidente. Señor Edil Tortorella. Afirmativo, y voy a fundamentar el voto, señor presidente, si me lo puede hacerlo, señor Edil. Hemos oído, señor presidente, por parte de la oposición mayoritaria, conceptos obviamente erróneos y equivocados, porque lo que quieren hacer en esto, una vez más, es hacer la vista ancha o la pata ancha en un tema que ellos saben perfectamente que están mal. Acá hemos escuchado a otro edil de nuestro partido político, de nuestro partido, que ha sido honesto en el proceder. La misma honestidad le estamos reclamando a la oposición mayoritaria. Y acá lo que le estamos dando es garantías. Por eso hacemos una declaración jurada, para que en el marco garantista de la declaración jurada y bajo los criterios de la declaración jurada, que no es un papelito que se va a distribuir por ahí, sino bajo esas garantías de reserva y de compromiso y de honestidad política e intelectual, bajo la responsabilidad que establece el artículo 239 del Código Penal, busquemos de esa forma la transparencia y la garantía que le estamos exigiendo. Y lamentamos que tenemos que hacer esto, ¿tá? Porque no se han dignado a actuar como corresponde. Entonces, esperemos la aprobación de esto y después, con mucho gusto, daremos todos los debates que se quieran, pero dentro del derecho. Dentro del derecho, todo. Fuera del derecho, nada. Gracias, señor presidente. Señor Edil Galeta. Afirmativo. Señor Edil Álvarez. Afirmativo. Señor Edil Melgarejo. Afirmativo. Señor presidente. Afirmativo. 17 en 30, mayoría. Vamos a pedirle al presidente para cambiar acá y continuamos. Bien, señores ediles, continuamos. Media hora de la señora Edil Shirley Caus. La solicitó el señor Edil Elguer. Muy bien. Les recordamos que, conformidad con el acuerdo de mesa, De conformidad con el acuerdo de mesa, tenemos 5 minutos. Tenemos que poner, primero tenemos que declarar el debate libre y después cada edil va a disponer de 5 minutos para hacer uso de la palabra. Ponemos a consideración debate libre, quienes estén por la afirmativa. Unanimidad en 30. Tiene la palabra el señor edil David Elguera. Gracias, señor presidente. Bueno, parece mentira que tengamos que debatir sobre un spot o alguna foto, porque en realidad el spot no lo vimos. Pero a nosotros nos gusta mucho ese debate, porque como todos saben, nosotros estamos en contra de los 135 artículos de la LUC, y si nos convidan, lo vamos a debatir. O mejor dicho, si nos provocan. Señor presidente, se dijo y se propuso aquí, por quien hizo uso de la media hora previa y planteó el tema, se propuso que este cuerpo votara alguna cosa. En realidad nosotros venimos de un desafío de hace un tiempo largo, de la misma bancada, y nos gusta mucho, así que tomamos el desafío y proponemos hoy que esta Junta Departamental realice una sesión especial o como se acuerde para debatir la ley de urgente consideración, la derogación de los 135 artículos o no. Miren qué constructivo podríamos ser para la ciudadanía. Nosotros estamos abiertamente en contra y decididamente en contra, y fuimos a Montevideo y presenciamos el spot y algunas otras cosas. También hay un jingle muy lindo, pegadizo. Podríamos ese día, si hacemos un debate extenso, conseguirlo y pasarlo acá en la sala. Así todos lo aprendemos, o por lo menos los que vamos a votar para derogar los 135 artículos. Y podría ser muy importante, porque ¿para qué vamos a discutir sobre un spot? Vamos a discutir sobre el articulado que queremos derogar. Es el articulado que queremos derogar, ahora lo estuve aquí repasando para no cometer errores, tiene aproximadamente 38 artículos referidos, todos ellos a la seguridad pública, todos. Y nuestro Estado Nacional tiene una vigencia de 200 años y una policía de más de 100, con una ley orgánica policial, cada uno hizo la tarea, seguramente, a través de los tiempos, y el sistema judicial también, que a la postre es al tema. La otra parte. No, pero fue lo que se dijo acá al barrer el spot. Y estamos hablando de los 135 artículos de la LUC, señor presidente, que se dijo, que se nos desafió a debatirlos acá, hace un tiempo y hoy de vuelta. Y el artículo 235 y el 236 habla de la suba de los combustibles, esa que ahora todos reconocemos bastante seguido. Bueno, vamos a debatirlo, a ver si está bien o si tenemos necesidad de derogarlo, y pensaremos de vuelta en otras leyes que sean menos nocivas para nuestros habitantes, todos los de la República, los que estamos del lado de la derogación y los que están del lado de mantener la LUC como está. Pero yo propongo que si hacemos una sesión especial para eso, hoy lo propongo, capaz lo votamos, que incluso los partidos políticos, la bancada, podamos designar un orador con 20 minutos para cada uno, 30, en fin, lo acordaremos, y que cada uno venga y diga lo suyo para que la población se informe, porque algo más del 70% no tiene ni idea de lo que dice la ley de urgente consideración, y mucho menos de los 135 artículos que queremos derogar. Yo me mantuve todo este tiempo en silencio, aquí en este lugar, para no animar, digamos, a nadie a este asunto. Pero si desde su bancada nos invitan, presidente, nosotros estamos a la orden para para discutir y para proporcionarle a la ciudadanía el análisis que un día aquí se nos invitó a realizar en relación al articulado que queremos derogar. Nosotros seguimos pensando que es muy mala la LUC para la vida de la República, tiene 476 artículos, 135 de los cuales queremos derogarlos. Nosotros no yo personalmente no creo en un Estado policíaco, así que vamos a debatir esas cuestiones y otras muy importantes. Es una propuesta, señor presidente, sería bueno que podamos votarlo. Gracias. Edil, está haciendo una moción dentro de otro planteo. Claro, por eso. Después lo consideramos. Tiene la palabra el señor Edil Marco García. Gracias, señor presidente. Bueno, señor presidente, sin duda que lo primero que tenemos que plantear acerca de este tema es que va a haber referéndum. Que vamos a tener referéndum. Que después de una enorme patriada de la gente, del pueblo uruguayo, se pudieron estar recolectando más de 800.000 firmas, y eso nos lleva a que va a haber referéndum. Y a partir de que va a haber referéndum, se está dando ya ese debate, y estamos dando este valioso debate. Esto sí que es un valioso debate, y que la gente... Y le afecta, señor presidente, en el día a día, en su vivir, a la gente. Sí le afectará. Quizá otros temas que hemos estado debatiendo esta noche, el común de la gente, ni siquiera los entiende. Pero acá sí le afecta la vida de los uruguayos y uruguayas de sanduceros y sanduceras. Y nosotros también, señor presidente, estamos muy indignados con la publicidad que se está haciendo de este tema. Si estaremos indignados... que esta misma semana se utilizó hasta el mismo logo o isotipo, como le llaman los técnicos en la materia, que utilizamos quienes estamos para así derogar la ley, de la misma forma. Si estaremos indignados, señor presidente. Si estaremos indignados, señor presidente, que tenemos que escuchar al señor secretario de Presidencia decir que si se deroga la ley de urgente consideración, al otro día van a haber más de 500 presos sueltos en la calle. Eso sí son mentiras, señor presidente. Como nunca esta fuerza política, como nunca esta fuerza política siendo gobierno nacional, respetó, validó, no solamente al Ministerio del Interior, sino a la familia policial. Cosa que hoy, en lugar de tener garantías, tiene graves problemas, y por eso los procesamientos que están habiendo a nivel de la justicia de varios procedimientos policiales en los últimos tiempos. Como también ese mito que están generando desde el punto de vista de cómo ha mejorado la seguridad. Lo dicen los datos a nivel del mundo, señor presidente. Los problemas de la seguridad o de la inseguridad en momentos de pandemia, no solamente aquí en el Uruguay, sino en el mundo, fueron menores, porque estábamos todos dentro de las casas, vamos a hablar clarito. Pero además hay que ver las estadísticas del Ministerio del Interior, no las decimos nosotros, hay que entrar en la página del Ministerio del Interior y ver las estadísticas ahí del Ministerio del Interior, a ver que se han bajado los delitos, a ver qué delitos se han bajado por la aplicación de la ley de urgente consideración. Otra mentira de este gobierno y otra mentira del señor secretario... Señor Edil, un segundo. A los efectos de ordenar el debate... La media hora previa fue sobre la LUC, la educación pública. Estoy hablando de la LUC, señor presidente. La educación pública. Estamos hablando de la LUC, señor presidente. Señor Edil, a los efectos de ordenar el debate hicimos las consultas pertinentes, porque yo tenía duda. Es la educación pública, el spot referido a la educación pública, el que habla sobre la LUC. Así que el tema, para volver a encarrilar la discusión y la unidad del debate, va a ser sobre la educación pública, el spot publicitario y la supuesta privatización. Esa fue la media hora previa, así que por favor le voy a pedir que no se desvíe más allá del tema de la LUC, educación pública y el spot al que hizo mención la señora Edil. Gracias. Dicho esto y hecha esta aclaración, a los efectos de ordenar el debate, hicimos las consultas con la versión taquigráfica porque tenía mis dudas, por eso no había interrumpido antes, pero le voy a pedir que de ahora en más su alocución se refiera a ese tema. Gracias, señor presidente. Y al resto de los señores ediles que se apuntaron también. Gracias, señor edil. Gracias, señor presidente. La media hora previa comenzó con la indignación de la publicidad. Pero ya termino, señor presidente. Si estarán asustados que ahora ya ni siquiera aplican el sistema de suba de combustible. Ahora ni siquiera, ni siquiera aplican el sistema de aumento de combustible. Señor edil, no me ha cortado la palabra, señor edil. Le acabo de circunscribir el tema al que se tiene que referir. No me haga cortar la palabra porque bien, señor presidente. Después nos arrancarán la cabeza si se llega a mantener firme la luz. Gracias, señor presidente. Vuelvo a hacer una aclaración antes de volver a dar la palabra. El tema era educación pública, spot referido a la LUC y la educación pública. Así que les vuelvo a decir, y si no voy a tener empacho cortar el debate para mantener la unidad del mismo. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Edil Correa. Gracias, señor presidente. Educación pública era el tema, y la LUC, y como actor de la educación pública, me parece que no podemos dejar de referirnos al tema. Primero que nada, saludar la discusión. Estuvimos meses sin encontrar con quién debatirlo, así que es más que saludable el planteo. Más allá de que por ahí no estén para escucharnos quienes plantean el tema. Se reconoció sí, algún error de apreciación. No entendemos que sea un error a cabalidad, sino que explicándolo se puede entender de dónde viene la afirmación de la privatización. De todas maneras, estamos acostumbrados a reconocer cuando puede haber algún error, a diferencia de otras tiendas políticas. Lo que no vamos a tolerar tampoco, expresado en la media hora previa, es que se trate, que se diga que tratamos de ignorante a la población, cuando se nos puso una ley en silencio, sin debatir, en medio de una pandemia, y se afirmó que era justa y popular. La gente no es ignorante, ¿no? Bien, pero en cuanto al tema, para que no me digan de qué hablar, la LUC introduce la lógica privada de la educación en la educación pública. Y por eso decimos, y de ahí viene la explicación de por qué la privatización, elimina el Sistema Nacional de Educación Pública y lo sustituye por un Sistema Nacional de Educación, a secas. Esa coordinación del Sistema Nacional de Educación significa un cambio de orientación en la educación. Y esa coordinación introduce ahora actores de la educación privada para debatir, para ver, para discutir como cometido, para emitir opinión sobre las políticas de la educación pública y dar recomendaciones. O sea que vamos a tener actores de la educación privada dando recomendaciones y diciendo por dónde tienen que ir las políticas de la educación pública. Eso es introducir la lógica privada en la educación pública. Entonces vamos a tener un sistema mixto, público y privado. Así que a medias había alguna verdad. Se suprimen además los artículos donde se definió un compromiso de Estado de no alentar la mercantilización de la educación. Si no conocen el término, recomendaría buscarlo. Tenemos una reforma educativa en curso que alienta la mercantilización, empezando por la reforma de los bachilleratos y siguiendo con un montón de políticas más. La mercantilización de la educación también es un problema y atenta contra la educación tal y como la entendemos, para formar trabajadores en diferentes áreas. Además tenemos medidas ya que nos están metiendo en la educación, asimilándonos con la educación privada. Por ejemplo, se trata de la ANEP de modificar el sistema de licencias médicas de los docentes, ¿verdad? Asimilándola, igualándola a la educación privada. De yapa, se recortan 70 millones de dólares en presupuesto educativo para la educación pública, por supuesto, por si hay algún despistado, y el mayor ajuste en la historia. Impulsado además por un ministro de educación que no conoce mucho la educación pública, ¿no? Basta con recorrer, con ver su recorrido, tanto académico como profesional, para darnos cuenta que educación pública tiene poco. Y todo esto además, quitando mediante esta ley la representación de los actores de la educación en los diferentes consejos, ex consejos, direcciones generales ahora. Así que no solo que se introduce la lógica privada en la educación pública, sino que además se nos calla y además se recorta el presupuesto en la educación pública. Y por último, algo a lo que también se refirió la Vila, que fue la fake news, y queremos reafirmar nosotros, como fuerza democrática que somos, el problema que eso significa para la democracia. Pero también son un problema en la democracia las noticias tendenciosas, sesgadas, la repetición continua de algunas noticias y cómo se callan a otras, de los cuales muchos medios son cómplices, un día sí y otro día también, aquel medio de prensa que fundó, por ejemplo, un gran legislador a principio de siglo, ¿verdad? Beltrán, por las dudas. Pero todo eso es también perjudicial para la democracia y esperamos que también se señale cuando ocurre. Gracias, señor presidente. Muy bien, tiene la palabra la señora Edil de Agostini. Gracias, presidente. Con qué pocas ganas me dio la palabra, pero no importa. Señor presidente, como hay que hablar de educación pública y de estos fake news que hablaron acá, de esa palabra tan nuevita, yo creo que no es tal aseveración, porque la LUC tiene, y en esto voy a concordar con un edil preopinante que dijo que sería para un gran debate, no para esto final acá. La LUC tiene un ensañamiento muy claro con la Ley de Educación 18.437 del año 2008. Y eso, basta saber la ley y leer, ya que nos mandan a leer, lo que dice sobre la ley, sobre la LUC, sobre estos artículos. Las modificaciones de la LUC para la educación significan terribles retrocesos. Y significan terribles retrocesos en los asuntos o en los aspectos esenciales de la educación. Retrocesos en la institucionalidad de la gobernanza de la educación, porque nos quitan participación docente, quitan la participación pública, quitan la participación de los estudiantes en varios ámbitos, afectando sin lugar a duda el carácter democrático de nuestra educación pública. Basta saber que se modifican los consejos desconcentrados y se nombran nada menos ni nada más que direcciones generales, aplicándose, en este caso, pasar de un consejo descentralizado a un director general, que obviamente es un director general de confianza del partido de gobierno. Hay un verticalismo, hay tremenda dosis de verticalismo y de autoritarismo, al mejor estilo de una dinámica política neoliberal. Es tremendo ver cómo la LUC modifica la injerencia del Ministerio de Educación y Cultura, contrariando, señor presidente, lo que dice la Constitución de la República. Se afecta el sistema de enseñanza pública y se da mucha injerencia a las instituciones privadas. A la UDELAR, por ejemplo, se le quita autonomía en algunos temas y se favorecen a instituciones privadas o al mismo Ministerio de Educación y Cultura. Todos sabemos el Ministro de Educación y Cultura que tenemos. Nadie desconoce en esta sala que el Ministro de Educación y Cultura es un hombre de la educación privada. Cuando la Constitución dice que hay que tener 10 años en educación, en la órbita de la educación pública, la ley de ANEP, para entrar. Y este señor entró como por un embudo, siendo que nunca trabajó en la educación pública. Es hijo de la educación privada y nunca estuvo 10 años en la educación pública. Afecta a principios históricos, como la protección constitucional, la obligatoriedad, la laicidad y la autonomía. A los maestros y a los profesores nos quita libertad de cátedra. Y el estatuto del funcionario docente, que bastante tiempo de lucha llevó, no sabemos dónde lo guardan. A mí como persona de la educación, lo que más me preocupa es el principio de obligatoriedad que toca esta LUC, porque se cambia la palabra obligación por deber, y no es lo mismo, y acá hay mucha gente del derecho, hablar de obligación que de deber. Cuando uno habla de deber, me parece que desde el punto de vista jurídico, legal, no hay posibilidad de exigir la conducta de un tercero. Si el padre o la madre no lo quieren mandar al niño, no lo mandan. Y teníamos una escuela pública basada en los principios valerianos, obligatoriedad, laicidad y gratuidad. De gratuita también nos va a quedar muy poco después de la LUC, porque ahora si te querés formar, pagate los cursos. Los maestros, los profesores, no tienen cursos de formación. Yo invito a que investiguen, a que interroguen, a que pasen por las instituciones públicas a preguntar qué cursos de formación, como venían teniendo los profesores y los maestros, hay en este momento. Entonces, dejémonos de cosas raras y pensemos que la LUC es un atentado tremendo a la educación pública que teníamos, que la está destrozando. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora Edil. Tiene la palabra el señor Edil Pablo Sauvet. Muchas gracias, señor presidente. Acá no venimos a hablar ni a discutir sobre la LUC. Acá estamos hablando de la fake news, de un spot que aconseja la derogación de la ley de urgente consideración, argumentando de la educación privada. Eso es mentira. La educación pública no se privatiza. Ya lo dijo Fernando Pereira y el propio Andrade en diferentes programas de televisión. Entonces pedimos, como institución, se declare la fake news ese spot. Esto no es de ahora, ya que en el año 2019 el Parlamento firmó un pacto político y ético contra la fake news. Parece que algunos se olvidan. Dado que se ha hablado en contra y a favor, solicito que se proceda a aplicar el artículo 73 y asimismo pido votación nominal. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Primero hay una... Sí, pero el debate libre se puede cortar por moción de orden, artículo 63. Ponemos a consideración el artículo 63, los que estén por la afirmativa. Y 629. Pasamos a la votación nominal. No, los oficios tampoco son nominales, son sumario. Pidió oficio, por eso. Ponemos a consideración los oficios de la media hora previa, ¿no? Quienes estén por la afirmativa. 1629, mayoría. Continuamos. ¿Puede argumentar el voto? Gracias, señor presidente. Yo voté negativo porque realmente lo que se dijo acá en esta sala de la privatización de la educación es verdad. Y la señora Edil levantó el papel que tenía y decía dónde dice privada. Yo le pregunto dónde dice pública, porque no encontramos en ninguna parte. Sacaron todas las palabras públicas, como dijeron mis compañeros. Y se puede privatizar no precisamente en forma directa, también se puede privatizar así, haciendo ciertas acciones que lleven hacia la privatización, como los desmantelamientos que han hecho del sector público, como la no obligatoriedad de 0 a 3 años en la primera infancia, como sacar los consejos, como la no representación de los docentes en los docentes que ya no existen. Es una forma también de quitar y verticalizar, como dijo una compañera, en forma autoritaria la educación. Darle competencias. Ahora vamos a trabajar por competencias. La competencia están orientadas al mercado laboral. Por lo tanto, la educación se convierte en una mercancía y no en una formación. Porque hoy la educación no está orientada directamente al mercado laboral, sino a la formación del ser humano en su forma integral. Por lo tanto, hay formas de privatizar. Otra palabra que se sacó en la LUC es la palabra sistema. Y es muy, muy grave sacar la palabra sistema, porque la hace unipersonal, como dijo también otra compañera, vertical, unipersonal, concentrador. En cuanto a los estatutos, yo quiero decir al señor que hay dos estatutos. Dos estatutos, algo que ahora van a... concentrar. Y le voy a decir algo, señor presidente. Aunque ustedes no quieran, tuvimos 18.000 votos de para representantes de la educación docente en el Consejo. Gracias, señor Edil. Tiene la palabra el señor Edil Morales. Bien, hola. Señor presidente, pido para fundamentar mi voto. Voy a hacerlo, señor Edil. Gracias, señor presidente. Mi voto es negativo. La verdad que estoy perplejo porque pensé que por lo menos íbamos a tener un debate de educación en la LUC, porque la verdad es que la LUC ya en el arranque ya nunca se debatió, porque nunca se habló de los contenidos, y gracias a las 800.000 firmas vamos a tener un referéndum y vamos a poder debatir. Esta LUC que es verdad no se dice privatizar, pero el espíritu y la lógica de esa ley es privatizadora. Lo que pasa que, como se dice en el ámbito jurídico, hábil declarante, nunca nombra la palabra privatizar, pero tiene una clara lógica. Desde el momento que se igualan los dos sistemas, se está dando una privatización de la educación, una mercantilización. Porque esa es la lógica que tiene la ley de urgente consideración. Restarle al Estado las garantías y poner a una especie de mercado de jungla del más fuerte, porque esto también se traslada a la educación pública, donde se iguala la educación privada y donde los programas van a ser pactados con instituciones privadas. Con instituciones privadas que, ojo, hay que tener en cuenta la laicidad también de esto que se viola. Porque la educación pública es laica y cuando igualamos con el sistema privado sabemos que tenemos instituciones privadas de origen religioso. Que esto no es nada contra la Iglesia. Lo que no se respeta es los valores del Estado, de derechos que tiene Uruguay, sobre todo la reforma valeriana, y por eso hay que votar el sí, porque el sí es Uruguay, y vamos a derogar esos 131. Gracias. Para que antes me pedido el guía. Tiene la palabra el señor Edil Guía. Comentar mi voto negativo. Voy a hacerlo, señor Edil. Gracias, presidente. Voté porque estoy convencido, pero además me permito recordarle que la señora Edil, en la media hora previa, en realidad, por lo menos en el papelito que le dieron para leer, dijo que iba a pedir que se votara un repudio al spot. Por lo tanto, hizo una moción. Entonces, no nos hagamos trampa al solitario, todo bien, si quiere consulte de vuelta las actas, pero la versión. Pero eso fue lo que se propuso y eso es lo que a mí me hizo calentar, porque nosotros no pueden pedir que votemos ningún repudio de nada, porque es todo parte de lo que tenemos que debatir si algún día nos animamos acá, como Junta Departamental, a debatir en profundidad los 135 artículos. Así no andamos confundiéndonos con fotos y papelitos y apuntadores. Gracias, presidente. Gracias, señor Edil. Tiene la palabra... ¿Quién? Fleitas. Tiene la palabra el señor Para fundamentar el voto. Puede hacerlo, señor Edil. Todos creo que tenemos coincidencias en lo que significa el proceso educativo, en términos de proceso, en términos de continuidad. Y también tenemos coincidencias, aunque parciales, porque el Uruguay tiene una larga historia del compromiso del Estado en la educación de todos los uruguayos, que ese rol regulador, ordenador, lo define el Estado. Los artículos vinculados de la LUC a la educación restringen ese rol del Estado. Está claro que en los aspectos de la educación técnica profesional, en la educación inicial, en lo que significa la acreditación de saberes y competencias, ¿no?, en lo que significa habilitar o promover la mercantilización de la educación, va en sentido contrario de lo que evidentemente significa un rol del Estado garantista de la educación de todos los uruguayos. Y eso me parece que es lo significativo que queremos resaltar, ¿no? No existen procesos que puedan dar buen término de formación universal al conjunto de la población si no hay oportunidades de garantía por parte del Estado. Ese es, por lo tanto, nuestro énfasis principal de por qué votamos negativamente. Bien, gracias, señor Edil. Antes de continuar, asistiendo razón a lo que señalaba el señor Edil Higuera, por error de presidencia, le sumo el error, yo entendí que eran solo oficios. La señora Edil había solicitado una declaración de repudio a las fake news. Por lo tanto, tenemos que poner a consideración rectificar la votación y votar nuevamente. Quienes estén por... Claro, pero yo voy a proponer votar una rectificación. Si el cuerpo... Vamos a hacer así. Para... Tiene la palabra la señora Edil Kautz. Sí, fue muy clara la argumentación, me parece. Lo que se habló fue de un spot que está confundiendo a la ciudadanía y que dice vamos a privatizar la educación pública. Eso es lo que dice el spot. Lamentablemente no se puede pasar porque el spot dura 3 minutos con 22 segundos y yo tenía 5 minutos para hablar. Pero todos lo conocen. Así que lo que se vota acá... Lo que usted, yo lo que le solicito es que usted nos repita lo que usted, la moción que usted pidió. Tranquilo, señores Edil, es momento. Momento, señores Ediles, vamos a tranquilizarnos. Gracias a Dios, nadie me tiene que escribir nada por el celular. Yo lo escribo mis argumentaciones solita. Número uno. Que como institución que ahora somos, se declare el repudio a semejante falacia declarándose una fake news. Número dos, que esta declaración sea compartida con las demás juntas departamentales de todo el país. Número tres, solicito que las palabras vertidas en sala y así como esta declaración se envíen a los medios de comunicación. Y número cuatro, que se haga llegar este planteo al Parlamento en el marco del acuerdo establecido en el 2019, donde los principales partidos políticos uruguayos firmaron un pacto ético y político en contra de las noticias falsas, o sea, fake news en inglés, y que fue impulsado por la Asociación de la Prensa del Uruguay, APU. Muy bien, en virtud del pedido que había realizado en la media hora previa, que repito, pido las disculpas de caso, no había entendido cómo era, vamos a solicitar al cuerpo la rectificación de lo votado para proceder en la forma a votar lo que planteó la señora Edil. Quienes estén por la afirmativa de la rectificación. 17 en 30 mayoría. Ahora sí ponemos a consideración la moción y el planteo original de la media hora previa de la señora Edil, conforme lo solicitó. La declaración y los oficios. Quienes estén por la afirmativa. Sí, señor Edil Arbelo. Sí, quería pedir el voto nominal, señor. Muy bien, señor Edil. Pasamos a nominal. Señor Edil de Mari. Señor Edil Zapata. Afirmativo. Señor Edil Teixeira. Afirmativo. Señor Edil Helguera. Negativo. Señor Edil Medina. Negativo. Señor Edil Retamosa. Negativo. Señor Edil Firpo. Negativo. Señor Edil Fernández. Negativo y voy a fundamentar el voto. Puede hacerlo, señor Edil. Yo no puedo considerar una noticia falsa en medio de un debate público, donde hay distintas opiniones. Para algunos será falsa, pero hay 800.000 firmas que dicen que las noticias esas no son falsas y que la LUC no es una buena ley. Por lo tanto, yo por respeto al pueblo uruguayo, por respeto tengo que escuchar las dos opiniones. Ninguna de las dos es falsa, hasta que se diluya en el referendo y en el voto de la gente lo que quiere. No me puedo anteponer. Gracias, señor presidente. Señor Edil Fleita. Digo y solicito fundamentalmente. Puede hacerlo, señor Edil. Mi voto es negativo porque creo que una moción de ese tipo en torno de un debate público es un recorte a la libertad de debate y discusión, y me parece que no podemos estar promoviendo en medio del clima y contexto que estamos viviendo recortes a las libertades. Ese es el motivo por el cual voto negativamente. Señor Edil Melgarejo. Negativo. Señor Edil Martínez. Afirmativo. Señor Edil Miño. Afirmativo. Señor Edil Melgar. Afirmativo. Señor Edil Borche. Afirmativo. Señor Edil Artía. Afirmativo, y quisiera fundamentar. Voy a hacerlo, señor Edil. Yo pienso que si es una noticia falsa y los propios integrantes de la oposición dicen en televisión que es una noticia falsa, no sé dónde está la duda. Muchas gracias. Señor Edil Cuñe. Afirmativo. Señor Edil Dalmá. Afirmativo. Señor Edil Sauber. Afirmativo, y quisiera fundamentar el voto, si me lo permite, señor presidente. Puede hacerlo, señor Edil. Como repetí anteriormente, no venimos a hablar sobre la ley de urgente consideración, venimos a hablar sobre una fake news. Y como en los spots publicitarios, los señores que mencioné, Fernando Pereira y Andrade, lo desmintieron públicamente, entonces se da por descontado que es una fake news. Muchas gracias, señor presidente. Se puede nombrar personas. Señor Edil Correa. Negativo, y quisiera fundamentar. Puede hacerlo, señor Edil. Bien, primero hago mía las palabras de mis compañeros ediles. Una situación de debate público no puede ser considerada una fake news. Por otro lado, sí venimos a debatir eso y la luz, porque es el asunto. ¿Cómo vamos a saber si es una fake news si no debatimos el tema sobre el cual es la fake news? Sentido común. Por otro lado, no nos podemos basar en declaraciones mencionadas en las televisiones acá, que son traídas totalmente fuera de contexto, y bueno, por otro lado, ni siquiera fue una noticia. Recién en mi locución hablaba de una ley que se anunció como justa y popular, y yo me pregunto si recortar la educación pública, la educación popular de este país, es entendido como algo popular, qué peligro, peligroso. Entonces, por eso, y porque entendemos que la educación pública, como dijimos, gracias a la cual muchos de los presentes acá hemos podido acceder a cierto nivel educativo y calidad de vida, capaz quienes no la transitaron no van a poder nunca valorarla como la valoramos nosotros y nosotras. Gracias. Señora Edil Pedrero. Negativo. Señora Edil Villarreal. Negativo, y solicito argumentar el voto. Puede hacerlo, señora Edil. Bueno, voto negativo porque ya que estamos hablando de fake news, como dice la Edil, que me antecedió en el uso de la palabra, podemos hablar también de que el propio secretario de Presidencia, el colono Álvaro Delgado, no puede nombrar personas, sale a decir cualquier disparate y también puede ser considerada una noticia falsa. Entonces, lo único que están haciendo con todo esto es inventar argumentos para confundir a la población, y sepan que siempre nosotros, mi partido político, va a defender la educación pública. Muchas gracias. Señor Edil Arbelo. Negativo, y solicito argumentar el voto. Puede hacerlo, señor Edil. Primero que nada, negativo porque esto no es una fake news, porque verdaderamente están interpretando algo que está haciendo un spot. Claramente la ley no dice privatizar, pero cuando estamos sacando del Sistema Nacional de Educación Pública, estamos sacando la palabra pública, directamente estamos llevando para otro lado. Pero a su vez, al sistema de coordinación, ¿no?, Sistema Nacional de Coordinación de Educación, que también era pública, aparte de sacarle esa palabra, se le agregan representantes de la educación privada, de la universidad, representantes de la educación media privados, también estamos diciendo que la lógica de la ley, como lo dijimos, es mercantilización y privatización. Por ende, eso no es para nada ninguna fake news, sino será falta de interpretación correcta. Habrá que ver cuál es la definición y habrá que ver cuál es la interpretación. Pero acá lo único que se quiere hacer es confundir a la población, como se lo ha estado haciendo todo el tiempo desde que pudimos juntar las casi 800.000 firmas que juntamos. Ahí empezaron a debatir, pero empezaron a mentir, y a eso sí, hicieron mentiras, porque ni siquiera son falacias, mienten descaradamente, como lo hace el subsecretario de la presidencia. Entonces no me van a venir a decir que no es una lógica privatizadora, porque obviamente no son ningunos nenes de pecho, miren quiénes hicieron esta ley, como para poner privado en algo directamente para que le saltáramos la yugular. No, obvio, lo ponen escondido, camuflado, como si nosotros fuéramos bobos y no pudiéramos interpretar eso. Pero obviamente se lo vamos a seguir discutiendo y vamos a seguir poniendo todo el tiempo que están llevando a una lógica de privatizar la educación, y no es ninguna fake news, es la realidad. Señor Elio Agostini. Negativo, y solicito, presidente, argumentar el voto. Puede hacerlo, señor Edil. Bien, primero voto negativo porque soy hija de la educación pública, porque tengo mis hijos de la educación pública, porque formé miles de, deben ser miles a lo largo de los 40 años de maestra de escuela pública, ciudadanos que salieron de la escuela pública. Pero voto negativo también porque jamás podría votar de otra manera. Porque en el área de educación es donde más destrozo hace la LUC, creo. Porque destruye un sistema educativo que tiene años de institucionalidad. Tira por la borda los principios básicos de nuestra educación pública. A veces uno se pregunta, sí, presidente, claro, a veces estamos hablando con determinadas personas y nos dicen, ¿y quién fue Varela? Claro, si yo no sé quién fue Varela, ¿qué voy a estar defendiendo la educación pública? Pero realmente en el área de educación se ven destrozos. Creo que es en el área donde se advierte mayor autoritarismo en la LUC, porque se nos deja de lado o por fuera de todo, de toda decisión. Toda queda a sugerencia del MEC, y vuelvo a repetir. Lamentablemente el ministro de Educación y Cultura que tenemos es un hombre de la educación privada, pero no es eso lo malo. Lo malo es que no sepa ver más allá de la educación privada y no sepa ver que con lo que se pretende de la LUC vamos a formar ciudadanos de primera y de segunda. Porque desde el momento que quitamos un trozo de pan, está todo dicho. Gracias, presidente. Señora Edil Cánova. Negativo, y pido autorización. Llámenle el pensamiento. Bueno, igual que mis compañeros de bancada, coincido, y más siendo integrante de la educación pública, no podemos estar a favor de esto, porque se pierde autonomía y se vuelve una mercantilización de la educación. Coincido con mis compañeros que no es una fake news, y igual que se solicitó el debate libre, que quizás apruebo el comentario que hizo la edil Elguera, no se da el debate libre como se pidió, y eso coarta nuestra libertad de expresión, porque tenemos muchas más cosas para exponer y debatir sobre este tema específicamente, ya que vivimos en ella, ¿no? Es nuestra profesión. Muchas gracias por su atención y del colectivo. Señor Edil Morales. Negativo, presidente, pido para fundamentar mi voto. Puede hacerlo, señor Edil. Gracias, señor presidente. La verdad que sigo estando perplejo. Acá tengo a mi derecha, tengo la edil que hizo uso de la media hora, porque la verdad que uno esperaba, cuando pasa el artículo al final del orden del día, uno espera una ampliación de la media hora, porque la verdad que acá se nos quiere llevar a que declaremos en contra de la fake news que dice la educación privatizadora, pero lo que esperaba, por lo menos yo, esperaba una argumentación y un debate que la bancada oficialista nos dijera, bueno, la LUC, lo que expresa ese spot es una falacia por esto, por esto, por esto, por el otro. lo que nos han llevado es que aprobemos una cosa autoritariamente, porque tiene la mayoría automática, sin debate, sin nada. Entonces, la verdad, yo creo que es parte también de la lógica que se está llevando esta campaña por parte del gobierno. Yo creo que es parte de esta lógica de entrar en 3 likes, 4 likes, me ponen palos a la rueda. Lo mismo pasa con el intendente cuando le habla los fines de semana a su militancia por Facebook Live. O sea, fuera de tema, entramos en esa lógica, y la verdad que yo estoy de acuerdo con el intendente cuando dice la P mayúscula, que tenemos. Fuera de tema, no. Se dirá el tema, es educación. Pero, presidente, lo que estoy pidiendo es que tengamos un debate con altura, porque si vamos a traer una cosa que es falacia, denos los argumentos de por qué es falacia. Acá no tenemos ningún argumento y lamentablemente no se puede votar una cosa que no está fundamentada. Y no hay ampliación y no hay espíritu de debate, lamentablemente. Muchas gracias, señor presidente. Señor Edil Rodríguez. Sí, por el afirmativo. Señor Edil Galeta. Afirmativo. Señor Edil Caos. Afirmativo. Señor Edil Mengarejo. Afirmativo. Señor presidente. Afirmativo, y si el cuerpo me lo permite, voy a fundamentar el voto. Gracias, señor Edil. Voto afirmativo porque a confesión de parte relevo de prueba. El presidente de la comisión que juntó las firmas sostuvo en un programa de connotado a nivel periodístico, en un canal capitalino, un medio capitalino, que sí, que era mentira, que en ninguna parte se hablaba de la privatización de la educación pública. Lo confirmó en un canal y por eso es una fake news. Y si nosotros como actores políticos no somos los primeros responsables de repudiar este tipo de falacias, la falacia es la verdad a medias, las medias verdades hacen tanto daño como una total mentira. Entonces, como ya no como actores políticos individualizados, cada uno en su partido, sino como corporación, creo que tenemos el deber de que la comisión que tan bien funcionó en el año 2019 y que permitió que estuviéramos a la altura como instituciones todas, los partidos políticos, repudiaran y controlaran todo este tipo de aseveraciones que no hacen más que dañar la calidad democrática de nuestro país, nos parecía importante que se dejara bien en claro. Y se deja bien en claro ¿por qué? Porque es verdad que la LUC en ningún momento habla de privatizar la educación. Y acá quienes hacen gárgaras de defender la educación pública son los padres de la mayor privatización en la historia de nuestro país de educación. Basta mirar los datos, porque como el dato mata el relato, hoy hay más estudiantes en educación pública que cuando el último año del gobierno anterior tuvo mayores niveles de educación privada. ¿Por qué? Porque se fomentó destruyendo la educación pública. Por eso votamos la FECMI. Gracias, señores ediles. 16-31, mayoría, continuamos. 16-30, mayoría, continuamos. Media hora previa del señor Edil Carmelo, Cooperativa de Quebracho. Bien, no está la Edil que había solicitado el uso de la palabra, así que pasamos a votar los oficios que había pedido el señor Edil, como estaba. Y la comisión. Y el pase a la Comisión de Asuntos Laborales y Descentralización. Y de oficios y espacio de la Comisión de Descentralización y Asuntos Laborales. Votamos. Quienes estén por la afirmativa. Se está votando, señores ediles. ¿30-31, mayoría? Sí. Lo que usted pidió. Bien, continuamos. Media hora previa del señor Edil Tequera, grupo de familias de nacionales organizados y de Fuerte Paysandú, la señora Edil Martínez. Muy bien, como les decía, tenemos que declarar el debate libre, así que ponemos a consideración debate libre, que se esté por la afirmativa. Una línea de 30, tiene la palabra la señora Edith Martínez. Gracias, señor presidente. En este, esta solicitud que hice de que pasara al final del orden del día es porque también corresponde decir que adhiero a alguno de los dichos de el edil que hizo la media hora con ese tema. Invitar a una diputada y que tome la atribución de, sin conversar con los ediles que formamos parte de la Comisión de Asuntos Internacionales, es por lo menos una falta de respeto al trabajo que se viene haciendo desde la Comisión. También es verdad que desde la Comisión fue el presidente quien tomó la definición de invitar a diputados y luego se nos informó, sin hacernos partícipe de esa decisión. A mí las arbitrariedades no me gustan, por lo tanto, creo que correspondía que fuera una definición de la Comisión, pero bueno, todavía no hemos aprendido a trabajar en democracia. Porque podemos perder, porque somos minoría, pero lo bueno sería que por lo menos se ejerza, porque la democracia se ejerce, para que sea práctica, para darle pragmatismo a algunas cosas. Con respecto a lo de la diputada, volvemos al... Nuevamente, sabemos a qué se refirió cuando dijo que se golpean las puertas correctas y no cualquiera, y no fue a nosotros, sino otra vez a un problema de su propio partido. Porque todas las veces que tienen problemas en su partido, tratan de embretar a la oposición. En esos bretes no vamos a entrar, en esas discusiones tampoco, porque no nos interesan. Lo que nos interesa es solucionar a las familias con las que ya habíamos tenido varias reuniones y varias comunicaciones y a las que desde algunos lugares se les miente. Y en ese sentido creo que hay que hacer una autocrítica, y cuando lo llevamos a hablar al intendente y que el intendente los reciba, después de que por los vivos, como dijo algún compañero edil anterior, tira noticias y datos y dice que no los va a recibir y no está de acuerdo, después sí los recibe y no nos ponemos de acuerdo, y después me llaman para bajar alguna moción y después dicen que no y la votan. En ese que no nos ponemos de acuerdo y sí nos ponemos, queda la gente en el medio sabiendo que no es una decisión de ni del intendente ni del cónsul y que tiene que ir a Cancillería y que va a ser quien va a resolver el tema de esas familias. Y que no es vendiendo humo como se hace política, ni utilizando a las personas en sus necesidades humanas más vulneradas, como el derecho a la familia, a verse, a reencontrarse y a poder, antes de que pase otro año más, juntarse con sus seres queridos. En ese sentido sí se trabaja, en ese sentido sí, desde esta banca vamos a estar para apuntalar a esa gente, pero no para usarla, ni para daños políticos, ni para cobrarse algún problema que tengan dentro de su partido, porque esa no es nuestra forma. La unidad también se ejerce. Gracias, señor presidente. Muy bien. Tiene la palabra el señor Hilda más. Bueno, quería aclarar un poco lo que dijo la señora ahí. La invitación a los diputados la pasé por WhatsApp a todos los integrantes de la comisión. Ella no me contestó nada, y me podría haber dicho que no correspondía a eso. Pero me parece, yo le pedí a los diputados que no trataran de no hablar. Si cada diputado después habló, yo en ese sentido no podía decirle que. Pero yo creo que al empezar nosotros acá a trabajar con eso en la comisión, siempre creemos que tenemos que ir más arriba. Yo los invité para que pudieran escuchar de primera mano lo que venían diciendo los tres grupos. No creo que haya estado mal y estoy consciente de lo que hice. Muchas gracias. Muy bien, ponemos a consideración los oficios, como había solicitado el señor Edil, quienes estén por la afirmativa. ¿Pidió oficio, no? ¿Claro? Bueno, ¿y ahora? ¿Votamos? Unanimidad. Unanimidad en 30. Quiere seguir. Continuamos. Media hora del señor Edil Colach, modelos de gestión. Lo solicitó la señora Edil Martín. Tiene la palabra la señora. No, pero si no. Pero no pidió usted. Señora Edil, si usted pidió, tiene que quedarse a argumentar por qué pidió la media hora. Tiene la palabra. Tenemos que crear el debate libre. Quienes estén por la afirmativa. ...29 en 30, mayoría. Tiene la palabra la señora Edil Martínez. Gracias, señor presidente. Solicité que pasara al final del orden del día porque algunas intervenciones hablan de palos en la rueda. A mí me gustaría saber cuáles son los palos en la rueda. Si ser oposición y pensar diferente y creer que los modelos de gestión que están aplicando no son los que favorecen a las personas, que nosotros creemos que en esta situación y circunstancia que atraviesa el departamento y el país son las que necesitan ayuda. Si habla de modelo cuando de modelos diferentes de gestión y se refiere a que no estamos de acuerdo con cerrar políticas sociales, sobre todo del Mides, que vimos a sus funcionarios hacer algún tipo de reclamo triste, lapidario. Esas políticas sociales que fueron implementadas en mi gobierno, en el gobierno que nosotros votamos y por el partido que nosotros hoy estamos acá, es que hacemos defensa de esas políticas. Si es poner palos en la rueda cuando no nos gusta que una madre jefa de hogar no reciba la ayuda que necesita, porque sabemos que en el medio de la pandemia mucha gente quedó desempleada, y acá vamos a contestar alguna cuestión sobre la educación pública y privada también. Cuando la gente pierde el empleo, obviamente, los gurises vuelven para la escuela pública, para la educación pública, y no hay lugar donde se pueda mandar a estudiar que no sea gratis, porque si no entra plata, imposible pagar. Entonces, cuando hablan de privatización o cuando hablan de estadios cerrados y jornales solidarios y aluden a Marx, haciendo gárgaras de alguna de alguna cosa, como dijo, que anteponemos lo público arruinando lo privado. La verdad que las definiciones a veces, no sé si dan lástima o van a de reírse. Porque nosotros defendemos el Estado y lo vamos a defender siempre. También defendemos lo privado, en eso no hay ningún tipo de dudas. Pero cuando te ponemos lo privado por encima de lo público, destruyendo las políticas públicas y destruyendo el Estado, porque eso es destruir el Estado, y sí, nos encontramos con dos modelos diferentes y ahí sí vamos a estar en la oposición siempre. Y no nos hace ni mejores ni peores, nos hace diferentes. Ahora que se tomen las medias horas para decir disparates con respecto a Marx, creyéndose que son eruditos, la verdad que da vergüenza ajena. Y si quieren tengo carnet de afiliación, para que hablen con propiedad y de paso aprenden algo. Habla de modelos de gestión y de jornales solidarios. La verdad que si es de jornales solidarios tenemos para rato, nos podemos entretener un buen tiempo. Jornales solidarios que trabajan de forma precaria, jornales solidarios que no le solucionan la vida a nadie, que si bien eran necesarios y eran útiles, no le solucionan la vida a nadie de 10, 12 mil pesos por mes. Tristísimo. Hacer gárgaras con eso es tristísimo. Tristísimo, porque son los mismos que se sacan fotos con las canastas del Mides. ¿Qué paga Juan Pueblo? Porque no son del Mides, no son de las personas, son canastas que pagan todas las personas con sus aportes. Entonces que salgan a decir que los jornales solidarios le solucionan la vida a 700 personas, desconocer lo que vale la canasta básica, por lo menos. Y que con eso no se le solucione la vida a nadie. Eso es limosna. Y la población merece algo un poco mejor que limosna. pero bueno, ya vemos que no van a utilizar el dinero que hay destinado en el fideicomiso para generar empleo, y tampoco van a hacer obra pública, porque 4 millones no le solucionan, esa obra pública no le soluciona la vida a los más de 2.500 desempleados de la construcción que hay en el departamento, y porque además tampoco se ve a futuro ninguna obra pública de Estado que genere fuentes laborales. Entonces, si van a hablar, por lo menos tengan la dignidad de dar los números reales y no hacer gárgaras con cosas que son caridad más que una solución. Gracias, señor presidente. Muy bien, ponemos a consideración los oficios que había solicitado el señor Edil en la media hora previa, que necesiten por la afirmativa. ...17 en 30, mayoría. Artículo 28... unanimidad en 30, damos por finalizada la sesión del día de hoy. Muchas gracias.